crisis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Buen día. En el día de ayer el presidente de la República estuvo en Santiago del Estero, en Onatuya, en un barrio carenciado, y el escudo fue Margarita Barrientos, una mujer que trabaja con los necesitados, que es nativa de aquella ciudad, para inaugurar lo que Margarita Barrientos puso en funcionamiento con su esposo, que ya falleció, un albergue con 20 camas, donde se movilizó para hacer proselitismo el presidente de la Nación Argentina. Piensen ustedes qué hubiera sido en los años más felices de la Argentina si cada vez que Perón inauguraba una de las 120.000 obras públicas, porque se inauguraban 20 camas en un albergue o en un comedor, se iba a movilizar algún funcionario. 120.000 obras públicas en 10 años de gobierno. Que el sábado se va a cumplir un aniversario de cuando no dejaron que Perón hiciera de la Argentina una potencia. Pero volvamos a Macri. Entre las cosas que dijo ayer el presidente, anunció, algo que es lacerante para todos los argentinos, y dijo, aunque duela, debemos decir la verdad y asumir que hay muchos problemas de pobreza. Fue acompañado, Macri, junto con su esposa Juliana Aguada, los ministros Rogelio Frigerio, Carolina Stanley, Guillermo Dietrich, y además estuvo allí Claudia Ledesma Abdala de Zamora, la esposa del ex gobernador radical ganado por el kirchnerismo, que ahora no sabemos dónde está parada su esposa, si es más proclive al macrismo o se quedará dentro del justicialismo. Y como viene haciendo en cada lugar del país que visita, el presidente destacó que lo central, lo fundamental, es decirnos la verdad, aunque duela. Eso es lo que construye, dijo Macri. Y fue más allá y enfatizó, tenemos muchos problemas de pobreza, pero poniendo la verdad sobre la mesa, la empezamos a solucionar, a corregir. Y el presidente dijo que la nación está realizando distintas obras de infraestructura y hábitat junto a la gobernadora Ledesma Abdala, para que cada santiagueño pueda elegir dónde vivir, en qué trabajar, sin abandonar su pueblo y su provincia. Antes de la fundadora del comedor de Santiago, Margarita Barrientos, expresó su orgullo por recibir al presidente Macri en la localidad de Onatuya, para dejar inaugurado el comedor y albergue comunitario Isidro Antunes, en homenaje a su propio esposo fallecido. Con el presidente Macri, dijo Margarita, tenemos una linda amistad, hace 21 años que lo conozco, y es un orgullo y es maravilloso contar con su presencia aquí y que venga de visita a mi ciudad natal. Bueno, es cierto, presidente, hay que decir la verdad. Y vamos a tratar de ayudar a los porteños, sobre todo que tienen que votar en octubre, diciendo la verdad. Cuando Macri se hizo cargo de la gestión de la administración de la ciudad, empezó a construirse el PRO. Empecemos por el principio. El PRO es un partido hurtado, para decirlo con elegancia, a López Murphy, que había juntado la ficha, los colaboradores dentro de los radicales más liberales, más tirados a la derecha, y finalmente con una estrategia de esas que nunca faltan a los que hacen política y a los que compran voluntades, se quedaron con la sigla del partido que había fundado el ex ministro por un ratito de Economía de Fernando de la Rúa. Dicho esto, y aclarada la cosa, arrancamos de ahí con la verdad. La verdad, no el mundo de los globos, Macri. Bueno, y la verdad nos pone a todos en una situación de alta sorpresa, porque estoy seguro que los porteños no lo conocen, y estoy seguro que no lo saben, y entonces, como no lo saben y no lo conocen, trataremos de refrescarlo, sobre todo por el voto abrumador que ha tenido una de las principales críticas de Macri en todos los tiempos, que es Carrió, que recibió el 50% de apoyo y que dice que va a sacar otro tanto ahora en las elecciones. Bien, empecemos con algo que tiene que ver con el comienzo de la gestión de Macri en la ciudad y la salida del gobierno anterior. Es evidente que la gestión anterior no era buena, había dejado una deuda importante de 578 millones de dólares. Es decir, que en el año 2007, Mauricio Macri recibió el gobierno de la ciudad con esa deuda. Y se lo entregó a Rodríguez Larreta con un poquito más, con un poquito más de lo que usted puede imaginar. La aumentó el 221% de deuda. Es decir, cuando Macri dejó el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pasó de la deuda con que había recibido la ciudad, de 567 millones de dólares, a 1.794 millones de dólares. O sea, repito, aumentó el endeudamiento, su administración, en el 221%. Pero además, ya que queremos hablar de la pobreza que da cera, el último censo del año pasado en la ciudad de Buenos Aires, con la administración de Macri y el pedacito de Rodríguez Larreta, hay un 18.9% de pobres. ¿Escucharon en la Casa de Gobierno? 18.9%. ¿Saben cuántas personas son? 578.000 personas. Sobre 3.059.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires, 578.000 están en línea de pobreza. Pero además se aumentó la indigencia en 0.4%, que ya está en el 7% en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, hay 6.000 personas en situación de calle que viven en los límites de la ciudad. Dicho esto, entramos entonces en el terreno de la verdad. Y el terreno de la verdad es que desde que asumió el PRO la ciudad de Buenos Aires y ahora la nación argentina, viven endeudándose. Pero hay otro dato más, que todavía es mucho más significativo. Cuando Macri entregó la autoridad de la ciudad de Buenos Aires, el 95% de la deuda de la ciudad estaba en moneda extranjera. Repito, 95% de la deuda que dejó Mauricio Macri en la ciudad en moneda extranjera, no en pesos. Entonces ahora, como si nada pasara en la Argentina, después de aumentar la pobreza, la indigencia con relación al gobierno anterior, porque se aumentó, y de aumentar el déficit con relación al gobierno anterior, va a aparecer Duhombre en el Congreso para proponer algo muy interesante, que de aquí al 2020 se baje totalmente el déficit fiscal de la provincia. ¿Por qué no empiezan por casa? Entonces, la excusa que va a utilizar Rodríguez Larreta, y ya envió a lo que es la mayoría de la legislatura de la ciudad, un proyecto que, disfrazando esto que va a proponer Duhovne en el Congreso, y su pretexto de achicar el déficit, se van a sumergir en un nuevo festival de endeudamiento para que los porteños que miran para otro lado sigan votando como votan. Rodríguez Larreta termina de mandar un proyecto para una refinanciación total del endeudamiento en dólares que le dejó Macri. Y lo quiere hacer con 4 bonos en pesos y 2 bonos en dólares. Por supuesto, pateándolo 10 años para adelante, sacándose la deuda de encima y que la regla que viene atrás. Pero hay un pequeño detalle. No solamente van a ser en dólares, sino bajo la ley inglesa. Repito, en dólares y bajo la ley de quienes tienen ocupadas las Malvinas. Por si no escucho bien, 4 bonos en pesos, 2 bonos en dólares, patean 10 años para adelante el endeudamiento de la ciudad, se ponen teóricamente, financieramente a cero, levantan la mano y dicen, nosotros cumplimos con el déficit, lo bajamos, y entonces, al mejor estilo del relato del gobierno anterior, dicen, nos desendeudamos. Pasamos del relato K al relato M. En el medio el pueblo argentino, que no entiende mucho de estas cosas, que no sabe qué es lo que está ocurriendo, y que lentamente nos vamos asfixiando, como ayer dijera Digón sobre el cierre del programa, esto no puede seguir así porque en algún momento va a explotar. Efectivamente, en 3-4 años esto va a ser terrorífico, el endeudamiento, y entonces va a pasar que ni siquiera se va a preocupar la oposición por ganarle una elección, va a decir que sigan ellos y lo arreglen. Estamos ante diversas mentiras disfrazadas de verdades. El Partido de los Globos utiliza al propio presidente de la República para decirnos que hay que hablar con la verdad. Bueno, la verdad es esa. Él dejó la ciudad 200 veces más, 221 veces más endeudadas que como la recibió, y lo dejó el 95% de esa deuda en moneda extranjera. ¿Se imaginan cómo va a quedar el país? ¿Se imaginan por qué nadie dice nada en el gobierno cuando toman bonos de endeudamiento a 100 años? Y entonces aparece Duhovne, como si fuera una carmelita descalza, proponiendo esta situación para que las provincias no tengan déficit. Empiecen por casa. Y entonces, para empezar por casa, Rodríguez Larreta, sobre pretexto de esto que le estoy contando, mandó este proyecto a la legislatura, que si lo aprueban, y lo van a aprobar porque tiene mayoría, va a ser un nuevo festival de bonos y que se arregle dentro de un lustro el que viene atrás. Bueno, frente a esta realidad, frente a estas cosas que pasan todos los días, si no queremos darnos cuenta de que así no se puede vivir, que no se puede vivir con dinero prestado todo el tiempo, que no se puede pagar deuda con deuda, y que el dólar sigue bajando, ¿y saben por qué baja? Porque la gente vende los dólares y compra las letras y las inversiones en pesos, que dan una usura que no se paga en ningún lado. Es decir, es el paraíso de la timba financiera. Y la noticia bomba, bajó el riesgo país. ¿Y cómo no va a bajar? Si ahora que estamos en el mayor de todos los riesgos, ellos dicen, no, está fenómeno. Nos pagan los intereses que queremos, a los años que queremos, y nos deben el doble. Estamos superando los 400.000 millones de dólares de endeudamiento, y esto va pum para arriba. La ciudad de Buenos Aires, donde el PRO gana desde el año 2007, pasó a tener un endeudamiento fenomenal, que ahora lo quiere ampliar con bonos en dólares bajo la ley inglesa, Rodríguez Larreta. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, hubo varios partidos por la Copa Libertadores, por la Copa Sudamericana, por la Copa Argentina. Vamos a empezar la información como corresponde. Primero la Copa Argentina, después la Libertadores y después la Sudamericana con Enrique Kepa. 16avos de final en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Allí se presentó Boca frente a Guillermo Brown de Porto Madryn y ganó el equipo Xeneize por 1-0. Gol de Darío Benedetto de penal a los 14 minutos del segundo tiempo. Le costó mucho a Boca ganar el partido, un partido muy bien planteado por la gente de Porto Madryn, pero bueno, no le alcanzó. La diferencia fue para el Xeneize, que ahora, en la siguiente instancia, va a enfrentar nada más ni nada menos que a Rosario Central, aquella que ganó la final hace un par de temporadas con aquel polémico arbitraje de Diego Ceballos, que bueno, le costó algo de crecimiento en su carrera arbitral, ¿no?, a este juez. Bueno, esta es la oportunidad para tomarse revancha, aunque ya lo había eliminado en la edición anterior Rosario Central a Boca, pero bueno, va a ser el partido, uno de los tantos partidos que va a tener la siguiente instancia de la Copa Argentina. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Cuántas cosas que tenemos, Diego, hoy, no? Hoy hay para tirar para arriba, pero vamos a empezar, si te parece, con el viejo y querido cartero. Y recordando, por supuesto, al entrañable y ya desaparecido Delfo Cabrera, que fue cartero. Actualmente por el correo nos llegan las cuentas. Antes llegaban noticias de la familia y las esperadas cartas de amor. Hoy luz, gas, teléfono, impuestos. Y de cualquier manera, feliz día del cartero. Hoy se conmemora el Día Nacional en recuerdo de lo que parece costar como la primera designación de un cartero en el virreinato. El 14 de septiembre de 1771, en la persona de Bruno Ramírez. Hoy el día de cartero. Hoy en día el cartero, además de llamar dos veces, solo trae publicidad y facturas o cartas documentos, ya nunca más una tierna misiva de amor. Para los abogados, además, y por si no fuera bastante, su visita implica trabajo, ya que son transmisores de demandas, recepciones de burofax y un sinfín de documentos que no suelen conllevar buenas noticias, reemplazados por el frío y tecnológico email o correo electrónico. Ya no gritan a la puerta de las casas de los barrios que estaban abiertas de par en par: "Doña Rosa, tiene carta de España". Hoy los carteros argentinos igualmente festejan su día. Feliz día, amigo cartero, y el recuerdo para aquel personaje conocido por todos y esperado en los barrios, que abría la puerta de casa con su alegre grito de "¡Cartero!". Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El senador Pichetto, que es el presidente del bloque de justicialismo, advirtió que Cristina deberá armar un bloque aparte porque se fue del peronismo, y dijo que si hubiera participado en la interna del justicialismo, sumando los votos que sacó Randazzo, el justicialismo hubiera ganado en la provincia por el 40%. Ella abandonó el partido, deberá hacer otro bloque. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la Obra Social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Nos metemos en la información de la Copa Libertadores de América. Tres partidos tuvieron oportunidad de jugarse en el día de ayer de este certamen. San Lorenzo, en el Pedro Videgay, le ganó a Lanús. Hoy estaba muy contento Diego Carbone cuando empezaba la emisión. Le ganó a Lanús 2-0, dos goles de Nicolás Blandi, uno de penal. El campanense le dio una victoria y una diferencia importantísima para el partido de vuelta que se va a jugar la semana que viene. En el Monumental, Isidro Romero Carbó. En Ecuador, Barcelona y Santos de Brasil igualaron 1-1. Jonathan Alves, el tanto ecuatoriano, Bruno Enrique para los brasileños. 1-1 terminó este partido. Con el tanto de visitante va con ventaja a la vuelta del Santos de Brasil. Y el otro partido terminó 0-0, duelo de brasileños. En el estadio Nilton Santos, Botafogo y Gremio igualaron 0-0. Ítalo Argentinos, cambiemos. ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En el pasaje Barreiro sobre la Avenida de Mayo, en el año 1923, era una cuestión de luces. Según la luz que se encendía, era como le iba al Torito de las Pampas en su pelea en los Estados Unidos. Ángel Firpo estaba allí esperando, imaginando seguramente que alguna luz a su favor se prendiera en la Avenida de Mayo y en el pasaje Barolo. De pronto le pega al campeón norteamericano Jack Dempsey, lo deja 17 segundos fuera del ring, lo saca del ring de un fuerte uppercut, le cuentan 17 segundos, pero el árbitro hace seguir la pelea que después la iba a ganar el norteamericano. La trampa yankee determinó que hoy, para los argentinos, sea el día del boxeador en recuerdo a aquel fenomenal Torito de las Pampas. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. ¿Qué pasó en el marco de la Sudamericana? Bueno, gran empate de Racing en Brasil. No estoy de acuerdo. Sí, bueno, después, Miguel, te explico por qué no, dale. Bueno, en cuanto al resultado, es un gran empate. Después te explico. Bueno, está bien. Igualaron Corinthians y Racing 1-1 en el último turno de la Copa Sudamericana. Maicon abrió la cuenta para el equipo brasileño, empató Enrique Triverio, el goleador que vino de México y le está dando muchos frutos al equipo de Diego Coca. Fue el empate, va con ventaja Racing en la vuelta, igualando 0-0 pasa de distancia. Claro, y después todos los demás empates son para Brasil. Todos los demás empates son para Brasil. Claro, pero bueno, el 1-1 son penales, el 2-2 es para Brasil. Exacto. O sea, y todos los demás empates, si hace más de un gol. Por eso cuando dicen un gran punto se trae, no, gran punto hubiera sido si ganamos 1-0, se hubiera ganado el partido, estuvo a punto de ganarlo, pero también en el primer tiempo metieron el travesaño que podía haber significado el primer gol del Corinthians. Lo que sí, el Corinthians no fue el cuco que se pintaba. No. Pero no, se puede destapar en Buenos Aires. Yo no estoy tan seguro que este resultado sea bueno. ¿Sabes por qué? Porque vos salís sabiendo que el 0-0 te clasifica, el 1-1 te lleva a penales, pero si te hacen un gol, te obligan a vos para dar vuelta al partido. A ganar el partido. A descuidarte y te juegan de contragolpe. Sí, eso es cierto. Así que no sé si es el mejor resultado. Bueno, veremos. Porque la gente... cocina el cordero antes de cantar. No, nunca, Miguel. Hay que contar los porotos cuando se los tiene en la bolsa. Exacto, sí. Siempre hay un vaso medio lleno y otro medio seguro. Vacío. El tema es que también ganando, ha pasado muchas veces que se traen los equipos argentinos un resultado favorable, por ejemplo un 1-0, y acá pierden 2-0 y quedan eliminados. Sí, porque además ahora obliga al Corinthians a salir a la ofensiva. Claro, exactamente. O sea, le va a plantear un partido ofensivo el Corinthians. Y Racing, que va a tener que jugar a la ofensiva también, si quiere devolver gentileza por gentileza, está complicado. Ahora, si Racing hace un gol, se tranquiliza. Pero si pasan los minutos y el gol no viene, yo te digo, el 0-0 que sirve mentalmente y el 1-1 que te lleva a penales, ojo. Sí, lo que sí está complicado porque se lesionó Juan Musso. Lo reemplazó. Pero vos viste que este chico que ataja muy bien, sí, se ha lesionado los dos veces. Exactamente. Da la impresión que fuera como muy blandito de su cuerpo, de su físico, muy flaco. Hay que trabajarlo un poquito más, es cierto. ¿No es cierto? Sí. Como que le faltara contextura muscular. Sí. Ahora, Racing tiene ese otro pibe que es un fenómeno, Gómez. Gómez es un arquerazo. Sacó un gol también. Sí, es un arquerazo, Gómez. ¿Y sabes qué pasa? Ahora va a tener que jugar García contra Banfield. Pero no está... García contra Banfield. Sí. Y va a seguir Gómez de suplente. Pero, si no puede jugar mucho el 20, el partido revancha, ¿sabes cuántos años tiene el suplente de Gómez? Piedra Buena se llama. 17. Sí, Piedra Buena, sí. Sí, es un chico muy joven. Bueno, completamos la información de la Sudamericana con los otros dos partidos. En Brasil, duelo de brasileños, Sport Recife le ganó sin problemas al Ponte Preta el partido de ida 3-1. Y el Chapecoense, el actual campeón, igualó con el Flamengo, el otro brasileño, 0-0. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, tenemos innumerable cantidad de fechas, gente que ha fallecido en el día de hoy, que han marcado en la música y en el canto su huella, así que elegí con quién quieres empezar. Vamos a arrancar con la querida Lolita Torres, si te parece. Sí, tenemos a Hernán Figueroa Arroyo también. Sí, en un, y además era de Avellaneda, nació en Avellaneda, Lolita, no podía ser de otro equipo. O sí, podía ser de la contra, pero... ¿Vos sabés que le ofrecieron fortuna para que se dejara en cámara? Y como la madre no lo dejaba... El padre, que era un guardián tremendo. Nunca se besó en cámara. Sí, con un actor, pero cuando el padre había ido al baño, el director aprovechó para filmar la escena. Pero vos sabés que es fenomenal, porque además, ¿cómo tenían que usar la creatividad? ¿No? Poner un abanico, darse vuelta, cambiar de escena. Siempre los directores tenían que inventar algo como para que la gente imagine un beso en la escena, pero... Sin que la besara. ¿Sabes dónde es famosa Lolita Torres? En Rusia, en Rusia la rompe. En Rusia. En Rusia estuvo actuando y la admiraban. Bueno, dale. Beatriz Mariana Torres era el nombre verdadero de Lolita. Nació en Avellaneda el 26 de marzo de 1930. Vivió unos pocos años de su infancia en el barrio de Tapiales para después regresar al barrio de Avellaneda. Cantante, actriz, debutó en el Teatro Avenida en 1942 en la compañía Maravillas de España. Tenía 12 años. Pronto fue contratada para cantar en el colmao El Tronío, donde actuaba el señor Miguel de Molina. Y en Radio El Mundo también, donde trabajó durante 9 años para después pasar a Radio Belgrano. En Radio Belgrano, en la innumerable cantidad de recitales realizados en el auditorio en la calle Uruguay con la orquesta en vivo y público presente, donde fueron testigos de las multitudes que el anuncio de su nombre convocaba. Perdóname, cuando Radio Belgrano estaba en Yacucho Posada, cuando estuvo en Uruguay, Lolita ya no cantaba ahí. Así que eso es corregirlo. En Ayacucho y Posada, sí, en Ayacucho. Ayacucho y Posada, en la época de Yankelevich. Claro. En los comienzos de su carrera... Cantó en Goyescas, importante sala de música internacional en la Avenida de Mayo, y participó en las revistas porteñas encabezadas por las figuras del momento. Hizo giras por Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, España y Rusia, y en la ex Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas alcanzó un éxito sin precedentes como ningún otro artista argentino, motivo por el cual sus conciertos debían programarse en salas que pudieran albergar miles de espectadores. 7 Texas Kiras la llevaron a recorrer en diferentes ocasiones los países que formaban la por entonces denominada Unión Rusa Socialista Soviética. ¿Vos sabés que para terminar, Unión de República Socialista Soviética, vos sabés que para llegar a esto, digamos, primero pasó por el canto español, porque ella se impone como... cantadora. Ya empezó como cantante español. Y todos nosotros creíamos que venía una mujer española cuando lo escuchábamos. Era igual que si cantara una madrileña, ¿no? Es que era hijo de españoles. No, pero además te quiero decir, parecía que no era de aquí. No, lo hacía muy bien. Y cuando escuchó, al final uno escuchó las cosas que grabó del folclore, hasta tangos. Es una increíble... La unión con Ariel Ramírez fue fantástica. Lo que hicieron juntos. Y en 1957 se casó con el ingeniero Santiago Rodolfo Burastero, y de esa unión nació su primer hijo, Santiago Ezequiel. Pero pocos meses más tarde, el matrimonio sufrió un accidente de autos y a consecuencia de eso perdió la vida el esposo de Lolita. Su vida siguió adelante, se recuperó del dolor y volvió a casarse en 1960 con Julio César Lole Cacha, amigo de la familia Burastero. Con él tuvo 4 hijos más, Angélica Teresa, Marcelo Julio, Mariana Beatriz, Diego Antonio, este último es el Dieguito Torres, por supuesto. Y su trayectoria en cine comenzó en 1944 con La Danza de la Fortuna. Pero su esplendor fue en el transcurso de los 50, cuando hizo numerosas películas que fueron éxito de taquilla. El teatro le permitió mostrar a la gran comediante que fue, con títulos como Ladroncito de mi alma, Según pasan los años, Mundos de candilejas, Tu cuna fue un conventillo, y sin ninguna duda fue el ámbito donde más cómoda se sintió siempre para juntarse con el público, como cantante desde arriba de un escenario y en el teatro. Lolita Torres, ya retirada, padeció artritis reumatoide en los últimos años de su vida

el caballo jerezano, un tema movido de aquellos tiempos donde Lolita Torre interpretaba absolutamente todos los ritmos, todas las cosas, y todas las hacía bien, Diego. No había una sola cosa que vos digas canta mal, ¿no? No, además supo hacer una pareja en cine con Barbieri, maravillosa, donde hicieron el Mucamo de la Niña, donde Barbieri cantaba haciéndose el español, que estaba fantástico. Las cosas que hicieron en esa película. Qué bueno era el cine argentino de la época de oro. Una excelente cantadora o cantadora que nosotros tenemos, esta cantante para nosotros. Se llama Agua y Sol del Tarde. Por el río Paraná. Arriba navego, escondiendo bajo un suelo, en la fiesta escritora. Bueno, el homenaje a Lolita Torre, la recordada cantante argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. 37 minutos han pasado de la hora 6, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Renzis. Bueno, ayer y hoy, dos delincuentes asaltaron un supermercado en Viamonte y Reconquista, pleno microcentro. Uno de ellos estaba armado, el que estaba armado se tiroteó con la policía de la ciudad y fue muerto, y ahora, aparentemente, según lo primero que trasciende, sería un menor de edad. Es decir, uno detenido y otro muerto asaltaron un supermercado en Viamonte y Reconquista. Esto, Diego, tiene que indicar probablemente la desesperación por conseguir droga, porque yo no puedo creer que un delincuente, un ladrón, piense que puede robar en el microcentro de esa forma, ¿no? Y además en una zona donde está a metros nomás de la comisaría primera. Y está rodeado de policía. Claro, está y lleno de policía la zona, porque hay bancos, hay hoteles, y justo en esa esquina hay un bar muy conocido, un Downtown Matías, un hotel, y al lado hay un mini supermercado de estos que ponen ahora, de una marca muy conocida. Y meterse en ese lugar, que hay cámaras de seguridad, en toda la zona, va a llegar la policía inmediatamente, y un hotel al lado. Muy drogados pueden hacer una cosa de esa. Como están abiertos hasta las 10 de la noche esos supermercaditos. Había tres clientes, según lo que yo escuché y vi, y los dos empleados. Y aparentemente tomaron a la empleada, el que murió, como escudo para salir a la calle. Aparentemente el policía, que es uno de facción, según contó el jefe de los dos empleados que hay, el gerente y la empleada, que es la cajera, la tomó como escudo y apareció este policía, que es el que está siempre de facción en la zona, y se produjo el tiroteo. Pero ese demencial lo que hace esta gente, arriesgan la vida por robar celulares y dinero. ¿Cuánto dinero podía haber ahí en ese momento? está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, van a mudar a Juana Azurduy. Por ahí quedó tirado Colón. Ahora se llevan a Azurduy porque están refaccionando detrás de la Casa de Gobierno. Eso ahora será un parque, un jardín, qué sé yo. Cada uno que llega hace su vida. Bueno, se va a trasladar a la Plaza del Correo, ahí enfrente del Complejo Cultural. El movimiento obedece a las obras en el Paseo del Bajo. Mientras tanto, Cristóbal Colón aún está descansando frente al aeroparque. Finalmente, el gobierno de la ciudad, con la presidencia de la República, decidieron que el monumento se realizará, el movimiento de Juana Azurduy, la generala del ejército patriota, la heroína boliviana que peleó con las tropas argentinas, será trasladado este fin de semana. Desde mañana y hasta el domingo, operarios y maquinarias estarán desplegadas en la zona de la avenida de la conocida como La Rábida para movilizar todo el conjunto escultórico de 26 toneladas, obra del artista Andrés Semet, hacia la Plaza del Correo, cerca del Centro Cultural, que será su nuevo destino. La restauración del monumento se va a realizar en la misma plaza donde se colocara el área de la coordinación de monumentos y obras de arte en los bosques de Palermo, como estaba previsto en el inicio del proyecto de trasladarla, sino que se va a poner frente al complejo del Correo. Sí. Miguel, ahí van a hacer un parque para que pueda circular toda la gente, donde además del que ya está el monumento del almirante Brown, que está en esa plaza, va a estar el de Juana Azurduy, piensan traer el de Colón también, y de sacar ese parque cerrado que hay atrás de la Casa de Gobierno. O sea, la reja pasaría a estar perimetral a la Casa de Gobierno y el parque no quedaría dentro de la propiedad de la Casa Rosada. Bueno, vos sabés que hay un proyecto también, no sé en qué quedó, que la Residencia de Olivos quieren tirar, bueno, esa pared que tiene todo alrededor de la residencia y volver a poner rejas. Claro, la mandó a hacer López Rega cuando allí estaba el cadáver de Perón. Sí. Porque había olibustro, no sé si vos te acordás. Sí, pero ¿no la habían hecho un gobierno de facto también? No, Tejero. No, el muro lo mandó a hacer López Rega. Y en realidad ese muro alrededor de la residencia lo quieren tirar, quieren permitir hacer un parque antes. Ahora, yo me imagino con las manifestaciones y los problemas que el presidente tendría que ir a dormir a Malvinas, a su quinta particular, porque no lo dejarían dormir. No, porque está muy adentro la quinta presidencial. En la época de Perón, yo he ido en la época de Perón, daban funciones de cines para los chicos, íbamos los chicos a la quinta presidencial. No, está bien la idea de que esté abierto, pero te digo, también hay que pensar en la seguridad, ¿no? Ah, bueno, eso es que se preocupen los de seguridad. No, ya sé. Pero lo ideal es que sea abierta, que el público pueda acceder en visitas guiadas, por supuesto, ¿no? Pero te digo, imagínate una protesta que vayan todos a la Residencia de Olivos mientras está Macri durmiendo, Macri o el presidente que sea, ¿no? Bueno, pero hay que ser un poco más respetuoso. En Estados Unidos hay visitas guiadas por la Casa Blanca. Y acá también, en la Casa Rosada. Acá también, en la Casa Rosada, pero la Casa Blanca ya también es la residencia presidencial, en las dos cosas. No, porque el tema es que vos podés hacer visitas guiadas. Yo lo que digo, que si vos haces una plaza... Lo que ocurre es que la gente que vive en Vicente López sabe que todo el mundo anda corriendo alrededor de la residencia, cosa que en los gobiernos de dictadura no se podía hacer, no podía ni pisar la vereda, estaba lleno de cabina. La responsabilidad exterior de la quinta es de la policía de la provincia. La interior es del ejército, es decir, de la casa militar. O sea que allí tendrían después, bueno, que organizarse y poner una seguridad que esté a tono, ¿no? Bueno, seguridad mucho nunca hubo, yo te digo. Perón se escapaba con alguna de las motos que tenía, había una colección de motos que le habían regalado, que me gustaría saber qué las hicieron después del golpe, porque eran del Estado esas motos. Tenía 50 motos de colección el general Perón. La Puma, la Ciambreta, grandes motos. Yo te digo que hicieron, se las robó un capitán de navío. ¿Todas las motos se robó? Sí, las vendió. qué hijo de, mejor no digo lo que pienso. Pero Perón salía, se escapaba con alguna de las motos y se iba a andar por la zona. Y el viejo Ilia, mi nene era chiquito, tenía 2 años, y nosotros íbamos a tomar vermú al lado de la casa de Doña Petrona, cruzando la barrera, llegando al Bajo. Y en ese barcito, en la barra, igual que yo y que Andresito Cincugrana, estaba los días sábados don Arturo Ilia, que se escapaba a tomarse su vermú. Y mi hijo, que era chiquito, agarraba su botellita de gaseosa, se subía con mucho trabajo un banco alto y le decía: Velo, tomamos el vermú. Y mientras todos los parroquianos nos hacíamos los idiotas, que el que estaba ahí era el presidente de la nación. Che, están haciendo declaraciones en la televisión ayer, lo habrán hecho, están pasando la hora, de los vecinos de la zona de Viamonte y Reconquista, dice que son frecuentes los robos en la zona. Qué bárbaro, es increíble. Pero mirá el pedazo de arma que tenía este muchacho. Es una Magnum eso. Bueno, también han detenido en Azul a un policía retirado que tenía un arsenal. Un arsenal, lo denunció su propio hijo, que también es policía, porque el padre lo echó de la casa, la madre y a él. El hijo dijo: mi padre anda en algo raro. La federal mandó la información a la bonaerense, allanaron, encontraron escopetas, revólveres. Bueno, el hombre se dedicaba a alquilar las armas a los delincuentes. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 46 minutos han pasado de la hora 6. ¿El deporte qué nos cuenta? En el deporte, el capitán kazajo Díaz Daskalayev dispuso a último momento el reemplazo del tenista Denis Yevtsev por el joven de 22 años Timur Kavabulin para el encuentro que va a comenzar en la madrugada de mañana por la reválida para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis entre Kazajistán y Argentina, que va con un equipo disminuido porque no están casi todos los jugadores que ganaron hace un año atrás la Copa Davis en Croacia, venciendo al equipo local por 3-2. No va a estar Juan Martín del Potro, no va a estar Leonardo Mayer, no va a estar Carlos Berloc, no está Horacio Ceballos. Va con un equipo alternativo, digamos, porque los jugadores han decidido no participar. A mí me va a llamar la atención, sobre todo Carlos Berloc, que es un jugador que siempre ha querido jugar la Copa Davis y siempre le ha respondido. El único que no está por lesión es precisamente Horacio Ceballos. Y en el equipo kazajo dispusieron en el último momento el reemplazo de este jugador porque Yevtsev no estaba jugando bien y entonces el capitán del equipo kazajo dispuso su reemplazo. Ahora no tienen apellido, tienen destrabalenguas. Sí, es muy difícil, es muy difícil. Mirá si fueran de jugadores de fútbol y tener que relatar el partido. No, imposible. En épocas que con Eugenio Ortega Moreno hacíamos boxeo en Radio Argentina, un día una empresa que auspiciaba nos manda a Silvio Soldán para hacer simplemente un aviso, nada más. Teníamos otro locutor que era Orlando Ferreiro, que hacía el resto de la publicidad. Él venía a hacer el aviso del cigarrillo colorado. A mí me llamaba la atención que el tabaco se vinculara al deporte de una manera tan directa, pagando un locutor aparte, mandando en vivo al locutor para que trabajen en una par, etcétera. Y fíjense ustedes que ahora los auspiciantes del deporte son cervezas. Sí. ¿No? Yo le voy a dar un dato a los muchachos para que lo vayan preparando, porque me parece que se va a venir, si no llegan a clasificar para el Mundial, una quiebra de muchas cosas, ¿no? Los fabricantes de televisores, que apostaron a que no te quedabas con el televisor, si Argentina no se clasificaba, etcétera, etcétera. Las agencias de turismo, que tienen paquetes ya comprados o señados. Las propias cervezas, que son auspiciantes de la mayoría de las transmisiones deportivas. Los celulares, que también pensaban facturar mucho. Los cable operadores, ni te cuento. Son algunos de los que podrían mandarse una larga lista de rojos si no llegase a clasificar a Argentina para la Copa del Mundo. Yo recuerdo que en el Mundial del 70, cuando nos eliminó Perú, justamente, en la cancha de Boca, el Canal 13 tenía el negocio del Mundial y se le cayó el paquete. Me acuerdo que también nos quedamos sin trabajar en aquel momento dos relatores, Ricardo Podestá y quien habla, porque, no, una cosa era si iba a Argentina, otra cosa era si no Argentina. Bueno, piensen ustedes, imagínense lo que hoy podría llegar a pasar en este tiempo, en este momento, si Argentina no clasifica. en cuanto a que Messi vende, sí es cierto, Messi vende. Pero no se preocupen, porque también Neymar, si quedara como única figura, en 10 minutos lo hacen el mejor del mundo. Y a partir de allí, la nueva revelación, etcétera, etcétera, le harían vender a Neymar. Ayer, en el partido que jugó Racing, escuché un dato por la televisión, que no lo conocía, donde dicen que el Corinthians tiene, Enrique, 40 millones de hinchas. O sea, casi la población de Argentina es hincha del Corinthians de San Pablo. Sí, es uno de los más populares en Brasil. Pero date cuenta de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Tenemos 45 millones de habitantes, 44 millones. Exacto. Casi si toda la Argentina fuera hincha de Boca o de River, ¿no? Exacto. Bueno, toda esa cantidad de gente es simpatizante de un club, entre ellos Lula, ¿no? Es decir, fíjense en ustedes lo que movería el cambio de figurita, que Neymar fuera el mejor del mundo. Y el botín de oro en una de esas. Además, claro, la venta se iría inmediatamente y se multiplicaría, porque tendría una repercusión en Brasil inimaginada. Así que no creo que Putin se haga mucha mala sangre. En todo caso, si Putin se hace mala sangre, a lo mejor porque lo quiere tener a dedos, el que no se hace mala sangre es el mundo de los negocios. Pero sí los argentinos. Sí, además, Miguel, no solamente está Neymar, está Cristiano Ronaldo, que también es muy convocante, así que... Sí, pero hay que ver, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, ¿no? Sí, sí, está en una selección de segundo orden en el mundo, claro, que Portugal. Claro, desde Brasil juega muy bien, ¿no? Sí, sí, sí, ni sin duda es el máximo favorito. Bueno... Pero se podría vender el sextuple campeón mundial que podría ser Brasil. Sí, y sí, sí. Claro. Miguel, usted tendría que hacer alguna vez un libro donde hable de todos los colegas y los locutores con los que tuvo la oportunidad de trabajar, ¿no? Muy interesante sería. Te mandó saludos Julito Ricardo, que cené con él el lunes. Sí, bueno, agradecer y devolvérselo si es que de verdad tenés otra vez una entrevista con él. ¿Anda bien de salud? Anda bien, está bárbaro, lo vi bien. Está jovato como todos nosotros, pero bueno, no, está bárbaro. Para, como todos ustedes, no me incluyo. La agresiva campaña de Noblex, esta marca de televisores, que puso a la venta 300 dispositivos hasta el 31 de agosto con la promesa de devolver el dinero a sus clientes, si no llega al Mundial, el 10 de septiembre se dio cuenta que había que frenar eso. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Le devolvemos la plata, usted se queda con el televisor si no clasifica. Están desesperados, 300 televisores regalados. Si no le pueden cobrar a la gente, porque ellos así lo vendieron. Pero bueno, además de todo esto que estamos hablando, volviendo al origen de la charla, ¿por qué se permite, digo yo, las cosas que van reñidas al deporte que sean auspiciantes del deporte? Porque en aquella época el tabaco, ¿vos te acordás a la noche, Diego, las bebidas blancas que patrocinó el boxeo? De bebidas de alcohol, me refiero, ¿no? El whisky, el W, Paddy, la Cañalegui y todas. Todas esas bebidas aparecían patrocinando el boxeo los sábados a la noche. Ahora las cervezas, es decir, si yo estoy haciendo deporte y si me están promocionando que no hay nada mejor que tomar una cerveza, es contradictorio, ¿o no? Y sí, es porque el deporte con el alcohol está reñido, pese a que algunos deportistas consumen alcohol, pero no lo andan haciendo público. Era mucho más sano cuando el problema pasaba por afeitarse, cuando Gileo o Legión Extranjera se peleaban para auspiciar el deporte, ¿no? Y bueno, pero es otra cosa, es un artículo de tocador. Era más sano. Era más sano, por supuesto. Sin embargo, hace memoria... La cabalgata también, deportiva Gileo. No, pero hacete también memoria y acordate de que los vinos también auspiciaban el deporte. Sí, también. ¿No es cierto? Todos los grandes vinos auspiciaban el deporte. Eran todos vinos de litros comunes para el pueblo, pero eran vinos. Y yo fui testigo de una de las cosas más increíbles que se puede imaginar uno. Alfredo Kurku, un viejo narrador deportivo y hacedor de las noches en las radios, porque fue el que creó el Amanecer Argentino en Radio Mitre, cuando la radio ponía música nada más, él hizo un programa en vivo. Bueno, Alfredo Kurku un día le vendió a dos vinos el auspicio de la selección argentina. Primer tiempo auspiciaba un vino, segundo tiempo el otro. Uno era Gargantini y el otro, no sé si era Peñaflor, no me acuerdo. Y que eran otros tiempos. Yo en la década del 70, antes del golpe del proceso, hacía por Radio Argentina La Suerte en Argentina, que era una audición con los sorteos de la lotería, las carreras de caballo, el pro, todo el juego. Y un día me dicen los muchachos de Ver Henderson, ¿vos sabés el rating que tenés? Le digo, no, ni me interesa. Me dice, vos tenés todos los días en lo mismo que si se jugara un partido Boca-River. Le digo, ¿y por qué no me ponen publicidad? Me dice, porque los nuestros son los whisky y los cigarrillos. No podemos juntar el escolazo con los vicios. En fin, cosas para tener presente. Mucha gente está temblando porque apostó a la Argentina en el Mundial. A lo mejor le sale bien, pero le puede salir mal. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Nos quedan 5 minutos para el resumen de noticias, Diego. El querido hermano y amigo Hernán Figueroa Reyes en el recuerdo. Se fue lamentablemente demasiado pronto. Había nacido el 14 de septiembre del 76 y falleció en un accidente de autos el 5 de febrero del 73 a los 37 años. Músico, cantante y compositor salteño de música folclórica, integró los Huancaguá, su primera formación, y después emprendió su carrera como solista. Aportó canciones que integran el cancionero popular en nuestro país, como El Corralero, del chileno Sergio Sauvalle, Para Villa María, con música de Hernán y versos de Wilson, Regalos para Mamá, de Waldo Belloso, con letra de Montenegro, y tantos otros temas más. Pero el querido Hernancito Figueroa Reyes, que tenía como bombista al locutor Hernán Rapela, nos dejó montones de música, y la verdad que se lo extraña, porque se fue demasiado pronto, y cuando dejó a los Huancaguá lo reemplazó Marián Farías Gómez, y vamos a recordarlo cantando uno de sus grandes éxitos como solista, Zamba del Cantor Enamorado. Cosquín fue testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. cuando comienza a gustar, como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Como consecuencia de un informe de la FIT sobre movimientos de Máximo Kirchner en el Banco Galicia, que llamó la atención del juez Bonadío, que lo tiene en el tema de los sauces procesados, mandó a allanar la central del Banco Galicia en el día de ayer. Secuestraron documentación. El juez Claudio Bonadío ordenó un allanamiento en el Banco Galicia en la capital federal, donde la familia Kirchner abrió sus cuentas bancarias en febrero del año 2016. El operario que los atendió recibió la orden de entregar todo el material vinculado a la familia Kirchner en el marco de la causa de los sauces Sociedad Anónima, donde Cristina Máximo y Florencia Kirchner están procesados por lavado de dinero y asociación ilícita. El juez de la causa ordenó ayer un allanamiento en la sede central del Banco Galicia, en la calle Presidente Perón, 407 de esta ciudad. El juez pidió que la entidad financiera informe sobre la cantidad de cuentas bancarias de Máximo Kirchner, cuántos plazos fijos tiene, si realizó compras de divisas y por qué sumas, y a su vez que se detalle el banco que emitió algún reporte de operaciones sospechosas sobre los movimientos financieros del diputado nacional de Santa Cruz. Según confirmaron fuentes judiciales, hay información que no se condice con relación al movimiento bancario y además a lo que gasta el diputado mensualmente. El Banco Galicia fue allanado el año pasado por orden del juez Julián Colini en la causa Tesur, al sospechar que la expresidenta estaba moviendo allí dinero que no podía tener otro destino que no fuera esconderlo de la investigación. Mañana fresca, con algunas nubes que no dejan todavía pasar a Febo, pero tendremos una tarde soleada según el servicio meteorológico. El pronóstico para la jornada de hoy marca 21 grados de temperatura máxima. Cuando esto termine de despejar, se irán algunos bancos de niebla, especialmente en área suburbana. Nubosidad variable, vientos leves del sector oeste. En la Antártida Argentina tenemos 20 grados bajo cero, la máxima será de 17 bajo cero. El cielo con nubosidad en aumento, desmejorando con nevadas y temporales y nieblas, con vientos moderados a regulares del sur. Mala visibilidad para los argentinos que están en la Antártida. En la tarde-noche, cielo con nubosidad en disminución, bancos de niebla mejorando para un país bioceánico y bicontinental. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, con gobernador militar de hace dos días puesto por los piratas ingleses, el pronóstico indica 2 grados de temperatura. La máxima llegará a 6 y está lloviendo con agua nieve. Han pasado 5 minutos de las 7 de la mañana. El deporte por Belgrano. Se presenta River Plate en Cochabamba, estadio Félix Capriles, a más de 2.600 metros de altura, arbitraje de Sandro Rizzi, partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores desde las 21:45, Jorge Wilstermann recibe al millonario, a River Plate. Por el equipo boliviano, Olivares, Lich, Centeno, Da Silva y Aponte, Marcelo Vergés, el argentino, Fernando Saucedo, Cristian Machado y Rudy Cardoso, Serginho y Gilbert Álvarez, dirigidos técnicamente por Roberto Mosquera. Por River Lux, Moreira, Maidana, que estaba en duda pero va a jugar, Pinola y Casco, Poncio, Nacho Fernández, el Piti Martínez, Enzo Pérez, Rafael Santos Borré, el colombiano, e Ignacio Escoco. En tanto, en Copa Sudamericana van a disputarse hoy el último partido que completa los partidos de ida de octavos de final y también la revancha en otro de los encuentros de la misma competencia y de la misma instancia. A las 19:15 en el Maracaná, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, arbitraje de Julio Quintana de Paraguay, Fluminense recibe a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En tanto, a las 21:45 en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, y con arbitraje de Diego Haro de Perú, Independiente Santa Fe recibe a Libertad de Paraguay. El partido de ida lo ganaron los paraguayos 1-0, por lo que van con ventaja al partido de revancha. Completando la información del tenis en la Copa Davis, esta madrugada, desde las 3, este viernes, a la madrugada, desde las 3 de la mañana, se van a comenzar a disputar los encuentros de single por la reválida para mantenerse en el grupo mundial de la Copa Davis entre Kazajistán y Argentina en la ciudad de Astana. La sede se va a abrir con los singles que van a protagonizar por Argentina Diego Schwartzman y Guido Pela, y por Kazajistán Mikhail Kuzkushin y Dmitry Popko o Alexander Nedvedev, que hoy se van a realizar el sorteo de dichos encuentros. Por eso se aguarda por este sorteo, para ver quién va a ser el primero en jugar. Seguramente Pela va a hacerlo con la raqueta número uno de Kazajistán, en tanto Schwartzman va a estar en segundo turno con la segunda raqueta del equipo kazajo. En automovilismo, el próximo sábado en Austin, Texas, Estados Unidos, se va a correr en el circuito de las Américas una nueva fecha del Mundial de Resistencia. Allí se va a presentar nuestro compatriota José María Pechito López, quien va a pilotear un Toyota TSO5 acompañado por el neozelandés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi. En tanto, en boxeo, el próximo sábado 7 de octubre en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro se va a realizar el festival donde está programada la denominada pelea del año. Allí se van a enfrentar el campeón latino welter de la OMB Adrián El Chucky Verón y el catamarqueño Miguel La Joya Barrio Nuevo, campeón argentino y latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Para dicho compromiso, Verón viajó en las últimas horas a Las Vegas, donde va a completar su preparación para dicho combate. 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, cielo cubierto, pero va a abrirse los nubarrones y permitirán que Febo alumbre con fuerza. Han pasado 8 minutos de la hora 7, trenes subterráneos y premetro sin novedad. Aeroparque y aeropuerto funcionan dentro de lo previsto. Desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Podríamos llamar a esta sesión Volver a Vivir, ¿no? Porque uno encuentra cosas en el archivo que vale la pena que usted vuelva a escuchar. Porque como tenemos tan frágil memoria. Compañeros, es para mí una doble satisfacción venir a esta, una casa de trabajadores, a reunirme con los compañeros secretarios generales del Movimiento Nacional Menem Presidente, y además es una doble satisfacción, he dicho, porque exhibo permanentemente como un orgullo haber iniciado mi carrera política en el movimiento sindical argentino, más precisamente en las 62 organizaciones peronistas. Muchos compañeros saben que mi primera intendencia municipal de Lomas de Zamora, allá por el año 1974, fue precisamente por haber surgido de ese sector del movimiento obrero argentino, que es la rama política indiscutida de nuestro movimiento nacional peronista. Y vengo también con orgullo a decirle a mis compañeros trabajadores que estoy acompañando en la fórmula no al gobernador de La Rioja, no al candidato a presidente de la República, sino al único hombre que desde después de la muerte de nuestro fundador, el general Perón, es capaz de conducir. Bueno, ustedes lo escuchaban a Eduardo Berta Duvalde, en los tiempos que todos vivíamos una gran ilusión, porque estaba gobernando Alfonsín, estaba la decadencia muy acentuada, y se imaginaba que había una esperanza. Las caravanas de la esperanza se hacían con esa fórmula de Menem Duvalde. Efectivamente, en 1973 Eduardo Duvalde era abogado y escribano, o es abogado y escribano, y estaba vinculado al sindicato municipal de Lomas de Zamora, y Toledo, que también es escribano, prácticamente lo introduce cuando se arma el frente, donde participan otros sectores de la política, y entonces lo ponen como supuestamente representando la democracia cristiana, es decir, Duvalde entraba en ese frente para ser concejal, representando imaginariamente a otros partidos o a otros sectores. Bueno, lo cierto es que pasaron cosas muy difíciles en Loma de Zamora, mataron a un intendente, otro que renunció, etcétera, etcétera, y Duvalde termina siendo intendente hasta que lo sorprende el golpe. Pero debe ser el político que ha hecho la carrera más larga y ha ocupado todos los cargos, porque fue concejal, intendente, diputado nacional, diputado provincial antes, diputado nacional, senador nacional, gobernador de Buenos Aires, vicepresidente de la República y presidente de la Nación. Difícilmente alguien tenga un currículo tan completo para mostrar, si bien es cierto que llegó a través de una crisis en el 2001, o sea, no llegó a la presidencia con los votos, obsérvese que el enfrentamiento entre Menem y Duvalde provocó que De la Rúa sea el presidente apoyado por Menem y que Kirchner sea el presidente en contra de Menem apoyado por Duvalde. ¿Qué pregunta, qué reflexión deberían hacerse ambos, Menem y Duvalde, acerca de aquellas peleas, aquellos enfrentamientos que trajeron estas consecuencias? Quizá en un repaso de la historia uno se dé cuenta que a veces las cosas no son como uno imagina, otras veces no son como la cuentan, pero lo que sí está clarito, que la gente se incolumnaba detrás de la revolución productiva, no de las privatizaciones. Lo que sí está clarito, que la gente se incolumnaba atrás de un proyecto peronista, no liberal. Y apareció la UCD. Se le abrió la puerta, entró la UCD y apareció por allí. Y se fue instalando, se fueron reciclando, al punto tal que tres integrantes de la UCD terminan vinculados al gobierno de Cristina. Sergio Massa, jefe de gabinete, Dudu, vicepresidente de la República, y el titular de la AFIP, Echegaray. Los tres, sentaditos un día en River, pagaron 5 pesos para escuchar al Sogaray. Por no contar todas las cosas que hemos pasado, con quien fue interventor del PAMI en la época de Menem, y tantos otros, como Adelina de Viola, la misma Alzogaray, que terminó presa, todo el aporte negativo de aquel liberalismo que se metió y se recicló dentro del justicialismo. Después vinieron, bueno, antes, en el 73, la cosa venía por la izquierda. Después se volvió a reciclar. Y entonces, luego de que pasara la alianza, después de que muchos que habían arrancado en el peronismo y en otras fuerzas pasaron al Frepaso, armaron el Frepaso, convivieron en el Frepaso, terminaron siendo funcionarios de la Rúa y luego de Cristina Fernández. Sin ir más lejos, la diputada de Vicente López que pide a los gritos, la Cristina Terna, vieja militante del Partido Comunista, después integrante de la Alianza, y después la Cristina Terna. Estoy hablando de Diana Conti. Y así podemos encontrar innumerable cantidad de gente. Bueno, ahora en el Frente Calma Cristina aparecen personajes como Leopoldo Moró, u otros personajes que podemos puntualizar en toda la lista, que no tienen nada que ver con el justicialismo, ni lo han tenido que ver. Por eso Pichetto se enoja y le dice a Cristina, señora, usted armó otra cosa, arme otro bloque. Pero habrá que ver, porque Cristina senadora quizá arrestra a algunos otros senadores. Habrá que ver en qué termina esto. Y una fragmentación de senadores le haría mucho más complicada la situación también al gobierno. Se empantanarían todas las leyes. Así que habrá que ver cómo sigue esto. Pero es imprescindible y es necesario el ADN. Es decir, uno a Randazzo le puede gustar o no lo que dice, le puede gustar o no lo que hizo, pero nadie puede decir que no se quedó toda la vida en el peronismo, toda la vida. Fue funcionario de Felipe Solá, estuvo con Cristina Kirchner, porque todos vienen de algún lado. Hablando de Felipe Solá, Felipe fue funcionario de Menem, todavía está dando vuelta por allí el tema de la merluza, aquel tema fenomenal que le ocurrió cuando era secretario. Todavía estamos hablando de los transgénicos que aparecieron con él y de muchas otras cosas de este Felipe Solá, que terminó administrando una gobernación de Buenos Aires que manejó un viejo integrante del pensamiento frondicista. De ahí venía Federico Ruscau. Un día lo llaman por teléfono a Lorenzo Miguel y le piden una persona para el Ministerio de Trabajo, año 73-74. Lorenzo lo llama a Genaro Báez, el secretario del gremio del seguro. Le dice, che, vos tenés ahí un muchacho trabajando, un abogado que sabe de leyes laborales y demás. ¿Cómo se llama? Federico Ruscau. Dice, bueno, lo precisamos para el Ministerio de Trabajo. Dice, ¿lo podés mandar? Sí, te lo mando. Y Federico Ruscau aterriza como Ministro de Trabajo. Ahí es el nacimiento de quien también llegó a hacer un recorrido largo, fue vicepresidente, embajador, senador, diputado. Nunca tuvo una unidad básica abierta. Y Federico Ruscau hizo un desastre en la provincia de Buenos Aires, que un incendio que después fue a apagar Felipe Solá, que era el vicegobernador de Ruscau. Así que todos vienen de algún lado, todos venimos de algún lado. Pero es importante tener un ADN de los que se presentan. Entonces cuando el gobierno dice, Massa estuvo con Cristina, es cierto, pero también los que están votando a Cambiemos sepan que están votando a una ex ministra de Néstor Kirchner y a una ex funcionaria de Cristina Fernández, que es Graciela Ocaña. Digo esto porque a lo mejor la gente cree que es una marciana, que cayó del cielo, y que militó en la matanza en la juventud peronista y que después terminó pasándose para el otro lado. Todos venimos de alguna parte. Todos fuimos parte activa de algún lado, como la misma Cristina, que se va a encontrar en el Senado con Carlos Menem, cuya boleta le permitió por primera vez, la de Menem presidente, a la que hacía referencia Dualde en esta exposición, ser diputada nacional. Sí, Cristina fue primera vez diputada nacional diciendo que Menem era el futuro y había que soñar con lo que Menem decía, como soñamos tantos. Y Néstor Kirchner dijo que estaba en presencia del mejor presidente de la historia cuando le dio las regalías de YPF. Para Kirchner no existía Perón, no existía nadie, existía la plata que Menem le estaba mandando por las regalías. Que dicho sea de paso, nadie sabe dónde fue a parar. Es decir, cuando uno empieza a hacer todo este análisis, se da cuenta qué difícil que es conseguir dirigentes que vengan con su ADN cristalino. Tiene mucho que ver de dónde vienen. Mire, no sé, la gente tiene derecho a cambiar. Lo que pasa es que si uno sabe de dónde viene, sabe posiblemente cómo va a terminar. Por eso, cuando hoy temprano decíamos que el presidente decía que había que decir la verdad, que no había que mentir, es cierto, no hay que mentir. El Partido de los Globos, cuando administró la ciudad de Buenos Aires, duplicó en 221% el endeudamiento con que recibió la ciudad. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Y la pregunta entonces sale sola de este análisis que hicimos. Si usted está de acuerdo en que la gente puede cambiar de pensamiento político, o si prefiere elegir a los que se mantienen en una misma idea. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis, ¿me escucha? ¿Es? Fernando, don Marino. Pero esta mujer hay que cambiar, hay que votar distinto. ¿De dónde vino? ¿Quién, yo? Sí, ¿no estuvo en Italia? No, de Rinche, ojalá pudiera ir, me asaltaron, me sacaron de todo. Bueno, volviendo a la déspota, Pepito a la pistolera, lo único que le tenemos que agradecer a la déspota, ¿sabe qué? Que desde el 2002 al 2015, cuando se fue, por suerte, nos dejó una inflación de 1.384%. Le repito, la déspota nos dejó una inflación de 1.384% de inflación. Aparte de Renzi, que usted habló del pobre Cristóbal Colón, es imperdonable. Tiró un monumento más hermoso de la Argentina. Ese monumento dura de 2.000 a 5.000 años. Dura en ese monumento y lo tiró. Si tenía intención de tirarlo, o tenía que haberlo sacado... Ahora, habría que reclamarle a Macri, que es de origen italiano, que lo ponga de pie, ¿no? La culpa la tiene el maldito calabrés, que yo los odio, los calabreses, los odio al calabrés que los está gobernando. Él era gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Bueno... Tranquilícese porque no quiero la guerra entre italianos. Si él no quería el monumento, no lo tiraba abajo a la déspota. No quiero la guerra entre italianos, usted contra Calabria, chao. ¿Quién está? Latino. Sí, ¿qué decís? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es si uno está de acuerdo en que la gente puede cambiar de idea política o si prefiere elegir una persona que es consecuente en su idea, ¿no? Bueno, te imaginarás que una persona... que nací con el peronismo en el año 43 y hoy a los 84 años sigo más peronista que nunca, soy un adherente a la gente que es consecuente con sus ideas. Claro, está bien, o sea, pero espera, no confundamos que vos mantengas tu ideología con los políticos que van mutando, ¿no? Si la pregunta es con los que aparecen en la oferta de hoy, ¿no? Bueno, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero decirte lo siguiente. Víctor de Núñez, muy buena tu participación de ayer. Gracias, Augusto de Montechicolo, por haber maltratado muy políticamente a Randazzo. Eso me da la pauta que estoy por el buen camino. Por último, como viejo jubilado telefónico, el 18 de marzo de 1948, Perón nacionalizó los teléfonos de la Unión Telefónica que pasaron a ser teléfonos del Estado. ¿Y sabes qué pasó el 18 de marzo también? ¿Cómo? ¿Sabes qué pasó el 18 de marzo también? A ver. El pueblo de la provincia de Buenos Aires eligió a Framini gobernador. Ah, tenés razón. A quien voté con todo mi corazón. Y a quien conocí. Te saludo. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Lo llamaron boxeador recién. ¿Cómo? Lo llamaron boxeador. ¿Boxeador? Porque castigó, dijo. Bueno, yo dije simplemente que el señor Randazzo, con todo el PJ, el escudito y lo demás, no llevó el voto peronista. Si el señor Latino quiere seguir perdiendo voto con Randazzo y llevar a que del 6% saque el 4%, restándole votos al campo popular mayoritario, entonces eso realmente es la actitud, ahora, es la actitud de un Contrera, de un tosudo y de un cabrón. Una pregunta que le quiero hacer, lo que dijo Pichetto que me parece interesante era que si Cristina estaba en la interna del Partido Justicialista sumando los votos de Randazzo, hubiera sacado 40% de los votos. Bueno, es lo que yo le digo, pero si el señor Randazzo hubiera sido presidente y daba una directiva como conductor del movimiento, que yo sepa, siempre dicen que el que gana conduce y el que claro, pierde acompaña. Pero lo que está cuestionado es por qué hizo lo que hizo, por qué se fue a otro lado, ¿no? No, y bueno, simplemente porque ella ofreció al Partido Justicialista y no le dieron pelota. ¿Se ofreció o no se ofreció? No, pero el señor, no se ofreció. Lo que le dijo el señor Randazzo, lo que dijo Randazzo era si lo quería acompañar y no sé qué, le quiere encabezar la lista de diputados. Dejémoslo ahí, no. Porque son seres menores y mediocres que no mueven el amperímetro de la política. El señor Randazzo perdió la oportunidad histórica. Y bueno, ahora es un ex, ¿cómo le puedo decir? Un ex militante político. No, militante puede ser toda la vida. Bueno, es funcionario. Pero muy buen funcionario, pero políticamente no supo apreciar y se equivocó. Listo. Ahora le digo. Ahora la pregunta que hice sobre sí. Si la gente que cambia, digamos, o sea, si usted acepta que la gente vaya cambiando su posición política, su ideología política, o si prefiere una persona que se mantiene dentro de la misma idea. Yo tengo otra idea. Por ejemplo, el Partido Comunista estuvo en la Unión Democrática en el 55. Si después a través del tiempo comprendió. No, en el 55 no. Estuvo en la Unión Democrática en el 46. Y en el 55 estuvo con la fusiladora. Bueno, sí, pero ahora, digamos, lo que quedó de esa vertiente se puso del lado del pueblo. No está más con Estados Unidos como está el señor presidente. ¿Se acuerda cuando vino Bradley y le dijo a Perón, usted quiere ser la persona? No, pero nunca estuvieron con Estados Unidos. Coincidía en la Unión Democrática con todos aquellos, porque supuestamente ellos decían que Perón era nazi, ¿no? Pero ¿por qué le digo que es importante que a través del tiempo hayan comprendido y comprendieron que un país semicolonial como el nuestro necesita un fuerte frente de liberación nacional? ¿Usted cree que comprendieron o cree que se disgregó de tal forma que ya en realidad es poco lo que gravita? Lo importante es que esa militancia fervorosa que se alineaba con el PC se puso del campo del lado del pueblo y no en contra, que es lo que vale, ¿no es cierto? Vudú, por ejemplo, es un liberal. Bueno, también pasó con el socialismo, ¿no? El socialismo tiene gente que está muy esclarecida y tiene gente que dice que la derecha de la clemencia se había terminado y que había que matarlo. Y hay muchas vertientes del socialismo, porque no es lo mismo el socialismo es justo que otro. Claro, Pero bueno, el señor Vudú le contesta la pregunta. No, pero ya está, porque así ocupa el tiempo con otro. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, yo creo que lo más importante en un dirigente político no es si cambia de partido, sino qué historial tiene a cuesta. Si el legislador, qué leyes votó a favor del pueblo y qué leyes en contra del pueblo. Lo más que importa es eso, la conducta frente al pueblo. Por ejemplo, no, usted que se define de izquierda, ¿usted sabe que el único bloque de diputados que votó en contra de la paridad hombre-mujer en la lista fue el bloque de izquierda? ¿Qué piensa de eso? Mire, la verdad recién me entero, y no sé, tendría que ver, que por ahí se equivocaron. ¿Qué quiere que le diga? No lo analicé porque no lo había escuchado eso. Porque llama la atención que justamente sea ese bloque el único que votó en contra de que haya la misma cantidad de hombres y mujeres en la lista, ¿no? Y bueno, vaya a saber qué pasa, no sé, pero a mí lo que me interesa es eso, principalmente qué legislador, qué leyes vota y cuál no vota, y qué leyes presenta. Para no reducir esto a una expresión chiquita, porque proyectos de leyes presentan todo y después las leyes no son ninguna y después incluso no se aplica, sino qué hacen cuando gobierna. Ahora, lógico. A la izquierda no les toca gobernar, nada más que, no sé si podemos decir a la izquierda, mire, el socialismo Santa Fe, pero bueno, digamos, no les toca gobernar, y entonces tiene una posición crítica casi constante y permanente. Pero los que se alternan en el gobierno han tenido siempre gente de izquierda. Tuvo el gobierno de Alfonsín, tuvo el gobierno de los distintos momentos. Y quizás la mayoría de ellos sean mucho más honestos que los peronistas y los radicales. Lo que pasa es que terminan... Yo lo miraría por ese lado. Terminan cantando la marcha radical o la marcha peronista para llegar. Y puede ser, y que después vean la política de diferente manera. Pero más lejos, en la capital, Filmus viene de la juventud comunista. ¿Y qué se puede decir en contra de la honestidad de Filmus? Por eso digo. Y el Filmus pudo haber dado ejemplo. Él se ganó un espacio, ¿sabe cuándo? Con Grosso, en educación. Mire de cuándo viene. ¿Y qué tiene que ver eso? Como usted hablaba de cosas de... Quiero decir desde cuándo se ganó un espacio. Viene trabajando con el peronismo de esa época. Y fíjese el caso de Carlos Heller. Carlos Heller está integrado a la causa popular, que diga que era del Partido Comunista o sigue siendo, es un tipo que está al lado del pueblo, sí, se equivocará. Ahí yo tengo otra visión, ¿no? No, usted también, sí. Él es un administrador capitalista porque es banquero. Sí, pero igual, de todas maneras, véala. No es lo mismo. Entonces, si fuera por banquero o capitalista, no quedaba ningún peronista en ningún gobierno, sí, están todos ricachones. Vamos, seamos justos. Una cosa son los ladrones y otra cosa son los que dicen una cosa y hacen otra. Pero el tipo no niega lo que es. Pero lo que pasa es que cuando hay que estar firme ahí votando las leyes... Luis, no me contestó la pregunta. ¿Qué? Usted me dice que era de acuerdo a las cosas que presentaban. Bueno, si es por lo que... No, lo que presentan y lo que votan, cuando hay que levantar la mano a ver de qué lado están. Si están a favor del pueblo o en contra, claro. Y hay muchos de la causa popular, pero no que... tenga ninguna duda, cantando la marchita, cualquiera de las dos marchas, han entregado el país. Sí, por eso yo miro eso, bueno, principalmente. Lo saludo. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto Dolor. ¿Qué dice Alberto? Le quería decir que Randazzo es una planta nueva, recién puesta, y tiene que crecer. Y Cristina es una planta vieja que se está secando y la gente lo va a entender, lo tiene que entender. No podemos seguir, yo soy un viejo y no podemos seguir con una doctrina ya envejecida. Randazzo es un joven y está con toda la juventud encima, con toda la gente joven, y tiene que tomar las banderas del peronismo, que las ha tomado. Y Cristina ha abandonado la bandera del peronismo. Eso lo tiene que entender la gente y lo va a ir entendiendo poco a poco. No es volarle un rótulo ahora a Randazzo un 4 y a Cristina un número más alto. Eso va a cambiar con el tiempo. Eso espero yo y me parece que es lo lógico. Gracias, señor. Un saludo. ¿Quién es? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a descansar el conmutador porque me dice la producción que están congestionadas las líneas. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Llevo? Mira, me quedé con ganas de escucharlo al querido Hernán Figueroa Reyes, que además hizo numerosas grabaciones de canciones patrióticas y nacionales. Y grabó, tal vez creo que fue su último CD, su último, no había CD, su último long play, que se tituló Viva Güemes. Y elegí un tema poco conocido y que merece ser escuchado del poeta León Benarós, con música de Ramón Navarro, que se llama ¿Se acuerda don Martín Güemes? Hernán Figueroa Reyes. ¿Se acuerda don Martín Güemes? ¿Se acuerda, digo, se acordará? Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Cuando San Martín y usted en Salta hicieron una amistad. Linda amistad de varones que dio a la patria seguridad. Cuando querían quitarnos el justo anhelo de libertad. Cuando querían quitarnos el los cerros, un huracán de paisanos, viene bajando al galope, señor, adiosito y lanza en mano, y cómo no. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? El gusto de saludarte. Con fiebre, con gripe, bueno, pero al pie del cañón. Bueno, Miguel, gran victoria de Tristán Suárez, 2-0 ante Villa San Carlos. Yo creo que vas a hablar de Colegiales. Colegiales le ganó 1-0 al Almirante Brown. Por eso, creí que ibas a arrancar con eso, gran título. Gran título, sí, porque se jugó en cancha del Furgón de Villa Lynch, a puertas cerradas, una gran victoria, porque además me dijeron que Colegiales jugó bien y ganó bien, pero además jugando buen fútbol, ¿eh? Anoche hablé también fuera del micrófono con bueno, su técnico. Pero lo hacemos así, cuando no nos ve nadie. Claro. Con Marcelo Stracchi hablé con el técnico colegial, que es un amigo, estaba muy contento. Miguel, y potencial de Tristán Suárez, el equipo dirigido por el indio, Daniel Eduardo Bazambera, 3 jugados, 3 ganados, 5 goles en contra, 3 partidos, 3 goles del Pupi Salmerón, que prometió 15 goles, ya se lo están contando. Faltan 12, me dijo Miguel Leyes. Ayer. Bueno, el que no anda bien es Talleres de Escalada. Perdió los 3 partidos que jugó, de local en este caso, y jugando muy mal ante Fénix, 2-0. Es decir, que el domingo juega con el Furgón de Villa Lynch, partido clave para su técnico, el polaco Vicentín. San Miguel empató 1-1 con San Telmo en la vuelta a la B Metropolitana después de muchos años. Finalmente, a través de una gestión del presidente de AFA, pudo jugar en el complejo olímpico, se hicieron todo lo que pidió el Aprevide, todo bien, Gran victoria Defensores de Belgrano 2-1 ante Acasuso, anoche en un partido para el olvido, Platense y Sacachispas empataron 0-0. Boca por Copa Argentina, con un mix, con muchos titulares, apenas y cerca del final le pudo ganar 1-0 a Guillermo Grande de Puerto Madryn, que hizo un muy buen partido. Lamentablemente hubo incidentes entre ambas parcialidades antes del partido. Por el Federal B, el equipo de San Lorenzo de Tierra del Fuego, los Cuervos del Fin del Mundo, filial de San Lorenzo, perdió 2-1 con Boxing Club de Río Gallegos. En los Toldos, gran victoria de Viamonte Fútbol Club, 2-1 ante el Linqueño. Independiente en Chivilcoy ganó 1-0 a Everton de La Plata. El equipo de los Lavezzi, donde el hermano presidente, Coronel Aguirre Villagobernador Gálvez, le ganó 2-1 a Diur de Rosario, y Puerto San Martín San Lorenzo empató 1-1 con el Sportivo Rivadavia de Belgrano Tuerto. Hoy van a jugar 3 partidos. Por la primera vez, todos los partidos fueron reprogramados en su momento por las lluvias. Deportivo Paraguayo La Madrid, Yupanqui Puerto Nuevo y Central Ballester Muñiz. Miguel, a ver, si lo digo yo por ahí es subjetivo, lo dicen los colegas, la gente de doble amarilla. Tras haber mantenido un encuentro con muchos presidentes de Primera División hace algunos días, y luego de la cena de este, por Chiquitapia, con Alejandro Domínguez, de la que participaron Angelici, Donofrio, Nicolás Russo, Matías Lamens, Claudio Tapia sigue demostrando ascendencia dentro de los clubes de Primera División. Este miércoles, en el restaurante Estilo Campo, el presidente de AFA sentó en la misma mesa al mandamás sudamericano con presidentes de Primera y del Ascenso, como Matías Lamen, Hugo Moyano, Miguel Silva, Eduardo Espinosa, José Leme, Cristian Malaspina, Dante Bajori, Sebastián Martinetti, Gabriel Fernández y 2 alfiles del tapismo, Daniel Ferreiro, Pablo Torbellino. Hace 2 semanas Tapia convocó el almuerzo con presidente de Primera División. En ese momento la estrategia era otra, buscaba reclutar tropas en medio de una grieta con el angelicismo. Hoy es una demostración de poder absoluto. Tapia se muestra con el presidente de la Conmebol, con presidente de Primera División, con sus fieles como lo son el Ascenso en su totalidad y todo el Consejo Federal. Es una demostración absoluta de poder de Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA. No lo digo yo porque sería subjetivo, lo dice la gente, colega de doble amarilla. Mira, lo que me parece que hay que observar es que están muy cómodos algunos dirigentes del Ascenso, pero no tienen creatividad para aprovechar este momento que el que está presidiendo la AFA viene de Barraca Central, como alguna vez fue Colombo, que había salido de Almagro. Claro, y Grondona de Arsenal, ¿no? ¿Por qué, claro, o Grondona de Arsenal, por qué no privilegiar algunas cosas? Hace mucho tiempo dijimos que espera el ascenso para armar un sudamericano, que espera el ascenso para armar selecciones de categoría, donde además el seleccionador de AFA pueda estar mirando a un jugador. Es decir, hay muchas cosas por hacer en esa materia, pero están todos muy quietos porque están todos sujetos con un tema económico. Y sin embargo, si vos tenés sentado al presidente de la Confederación Sudamericana, lo que se le puede decir es, oiga, ¿por qué no arma, con lo que somos menos, con lo que estamos en segunda, no arma un sudamericano, consigue cualquiera de los sponsors que habitualmente tiene la Confederación, nos reparte un poco de plata a los que más necesitamos, y si usted quiere lo jugamos en Asunción? Claro, sí, obvio. Es muy buena esa idea, y recordá que hace mucho tiempo esto se hizo y además dio buenos resultados, y además de esos campeonatos siempre tenés posibilidad de que salgan grandes jugadores, ¿no? Bueno, y que también ya que no se les ocurre, llevase la voz y tirásela a los dirigentes. Sí, Miguel, es buena esa, pero bueno, yo quería contar esto de los colegas de Una Amarilla porque lo mío es subjetivo, pero además porque veo que mucha gente sigue tocando de oído, ¿no? Y muchos hablan y es tirar y pegarle al pichón. Bueno, ahí está, una demostración palpable, y después, viste, como también te dije, muchos dicen, no, manda Angelici. No, yo antes de arrancar a todo esto, dije que no era tan así, que tiene influencia, obviamente es el presidente de Boca, tiene mucha influencia, pero de que manda bueno, tanto, como dicen algunos, que tocan de oído. Ayer cuando hice comentarios que el presidente de AFA y el vice eran de Boca, porque es plateadita de Boca, Chiquitapia. Sí, sí. Alguien me escribió un correo y me dijo, te equivocaste, Angelici de Huracán, me dijo. Es verdad. Eso es una gran verdad, Miguel. Pero bueno, es el presidente de Boca. Pero vos decís que en el fondo es de Huracán. En el fondo, adelante, en el medio, casualmente esta semana le mandaron una foto de Angelici. Ya teníamos la del carnet de socio de Huracán. Esta semana me mandaron una foto festejando el cumpleaños con la torta toda de Huracán. No me digas. Sí, esta semana. Mirá. Esta semana me la mandaron. Mirá. Una hermosa foto apagando la velita. Capaz que es el mismo que me escribió a mí. Puede ser. Bueno, ¿qué otra cosa? Miguel, bueno, en Liniers ayer llegó el segundo camión con el tema del hormigonado. Realmente está trabajando muy bien la gente de Liniers. Se viene la nueva platea, cabinas para el periodismo, y debajo de la platea se viene lo que tiene que ver con un gimnasio. Decir que Argentino de Merlo ha resembrado el campo de juego, que Almirante Brown tiene el nuevo riego automático, que en Cambaceres se viene la asamblea y se habla de que puede haber dos listas después de mucho tiempo para la próxima elección, que en Chicago firmó Leandro Gioda, que en lo que tiene que ver con Central Ballester también siguen los trabajos de lo que va a ser el futuro estadio así en el camino del Buen Aire, que el Argentino de Rosario todavía esperaban para habilitar a algunos jugadores que vinieron de afuera. En italiano, Facundo Diz se recupera de un desgarro, y como te decía, no sé si lo dije aquí, a Casuso se vuelve a enfrentar con Saca Chispas luego de 10 años que no lo hacían, y César Sosa, dirigente argentino de Quilmes, nos confirmó que finalmente Argentino de Quilmes con Italiano se va a jugar en la Barranca Quilmeña, y además con público de Argentino de Quilmes, porque el primero no lo dejaba jugar, iban a jugar de vuelta de local en Defensa y Justicia. Hubo una gestión del presidente de AFA, una más, puede jugar de local en su estadio, y además la previa quería que se juegue a puertas cerradas, otra gestión del presidente de AFA, y Argentino de Quilmes juega de local en su estadio con Italiano y con público. Mira qué activas están las redes sociales. Juanpo y Segur de Martínez nos escribe, la máxima hazaña la produjeron dos situaciones muy raras. Una, cuando mandaron a mi River al descenso, el presidente de River era hincha de Boca, Pasarela, y la otra, cuando Grondona, presidente de la AFA, permitió que Independiente se fuera al descenso. Uh-huh. Mirá qué activos que están, ¿eh? Están muy activos, sí. Decir que ese River fue un desastre y que en realidad no se lo gana bien en cancha de River, más allá de alguna situación, de algún penal, ¿no? Yo voy a agregar algo más. Y que se arrastre de 3 años de promedio lo de River. Yo voy a agregar algo más. Claro, cuando Lalín fue presidente de Racing, apareció una boleta de unas elecciones de Independiente, claro, donde figuraba como candidato. Y un tío jugó, un tío de la Liga había jugado Independiente, Miguel, pero también para las redes sociales están muy activas, decir que con Grondona se fueron menos Boca todos los grandes al descenso. Claro. Salieron campeones prácticamente todos, ¿eh? Y antes de Grondona, ¿te acordás que se repartían los títulos Boca, River, San Luis, Independiente y Racing? Con Grondona, muy criticado en su momento, bueno, todo lo que dijeron de Grondona, todos los grandes se fueron al descenso y los equipos medianos y chicos, todos tuvieron su estrella y todos festejaron y hasta tuvieron estrellas de índole internacional. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bien, hay problemas con Tevez en Japón, Miguel. Bueno, tiene problemas porque el entrenador fue... ¿Con quién hay problemas? Con Carlitos Tevez. Tiene problemas de peso, Carlitos. Sí, sí, tiene Tevez. Problemas son de peso. Pesados los problemas que tiene. Porque vamos a ver qué come en China. Bueno, debe comer arroz, otra cosa no, no creo que pueda comer, o le costará. La cuestión es que fue dado de baja del plantel momentáneamente hasta que se recupere físicamente, porque el entrenador lo interino lo ve gordo. Así que ahora lo han mandado a entrenar con el preparador físico nuevo y lo van a poner en línea. ¿No será un cuento chino del entrenador? Porque no, chino no, este entrenador. No, no, yo creo que todo esto tiene que ver con que a fin de año Tevez se va de Boca, perdón, de China, y va a ir a Boca. Esto tiene que ver, estas situaciones que viene teniendo Tevez, que vino aquí a hacer la recuperación de una lesión, que volvió con un contrato firmado porque lo obligaba el club a volver a China. Ahora dicen que Boca le mandó un kinesiólogo para allá. Sí, sí, sí, sí, pero después eso se desmintió, Miguel. ¿Sí? Al final no pasó. La cuestión que ahora Tevez tiene problemas de peso y vamos a ver si continúa jugando de aquí a fin de año en el equipo chino. Y después se viene a Boca, que yo creo que es lo que va a pasar, y a fin de año, y el año que viene, Carlos Tevez va a estar jugando la Copa Libertadores con la camiseta de Boca. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Carbone. Jorge Vidal, un cantor prototipo del cantor gardeliano, compositor de divertidas milongas y un entrañable maestro y amigo, un porteño de ley. Jorge Vidal nació, como no podía ser de otra manera, en la ciudad de Buenos Aires. Se crió en el barrio de Caballito, nació el 12 de agosto de 1924... y falleció en la misma ciudad el 14 de septiembre de 2014. Y no podía ser otra cosa que cantor de tangos. Tenía un estilo netamente gardeliano, no solo por su fraseo, sino también por su figura, y porque solía concurrir al hipódromo de Palermo vestido como acostumbraba el zorzal criollo. Su infancia transcurrió en su barrio Caballito, y cómo no ser amigo de Jorge Vidal cuando era hincha de San Lorenzo de Almagro. Jugó en la quinta división de San Lorenzo y además era peronista. Hizo los estudios secundarios en el Colegio Rivadavia y después ingresó a la Escuela Naval Militar de Río Santiago en la promoción 74, que lo expulsaron en el 47, 2 años después de entrar. Había una función de cine y cuando pasaron el noticiero y apareció la imagen de Eva, los alumnos empezaron a silbarlo. Inmediatamente Jorge se paró y se agarró trompadas con los líderes de la movida y por supuesto lo pusieron de patitas en la calle. Después de eso se dedicó a cantar, al tango. Comenzó a cantar con guitarristas

Otro servicio de Udgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Por Desperfectos Eléctricos, en la línea de subterráneo C, que une Retiro con Constitución, pasajeros de los subterráneos debieron caminar por las vías para llegar a la próxima estación. Esperemos que haya información oficial. Esto nos llega por las redes sociales. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Qué pasa? Ayer en Lima, Perú, se realizó la reunión, o la asamblea, para mejor dicho, del Comité Olímpico Internacional. En ella se aprobó que la concesión de la sede de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028 será para París y para Los Ángeles respectivamente. Y al mismo tiempo se otorgó la sede de los próximos Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en 2019 precisamente a la ciudad de Lima. Tanto París como Los Ángeles van a recibir a los Juegos Olímpicos por tercera vez. Ya lo había hecho París en el 2024 y el 2008, en tanto lo hizo la gente de Los Ángeles, lo hizo en 1902 y 1924. De esta forma va a ser por tercera vez que París y Los Ángeles reciban a los Juegos Olímpicos. La única ciudad que tenía ese privilegio era Londres, que ya lo recibió en tres oportunidades: 1908, 1948 y 2012. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hablando más de temas olímpicos, el presidente de la nación recibe al titular del Comité Olímpico Internacional. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Y ahora partido político de la FARC ya tiene problemas internos y hay denuncias cruzadas de los precandidatos que fueron jefes guerrilleros. En una semana, Cristina Fernández responderá si acepta el debate de los candidatos a senadores. La televisión insiste de que vaya. Hackearon la empresa que maneja el Veraz y la firma dijo que es un ataque relativo. Los cibernéticos que atacaron el Veraz modificaron datos de varios ciudadanos. Comenzó la Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y de Luminotécnica. Sergio Maldonado dijo: mi vieja espera todo el tiempo que Santiago vuelva. El hermano reclamó además investigación imparcial para dar con el paradero del joven desaparecido. Diputados aprobó el proyecto para que los usuarios puedan sumar energía renovable a la red eléctrica. en Tucumán piden frenar la ordenanza con cordobesa que limita a la provincia el ingreso de azúcar y el consumo de la misma en bares y restaurantes. Un informe demuestra que 8 de cada 10 mujeres sufren acoso callejero. Según el informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Con un congreso de ingeniería, Paraná apuesta a ser la sede de eventos. Entre Ríos organiza este primer congreso de ingenieros. Esperan que vaya Macri. Un fuerte sismo sacudió Lima en la madrugada de Perú. Las informaciones que llegan son escasas, pero dicen que no hay que lamentar víctimas. La capital peruana se sacudió en la madrugada. Proponen un diálogo entre la oposición y el oficialismo venezolano en Santo Domingo. El titular de Naciones Unidas insta a frenar la violencia contra las minorías en el mundo. El deporte por Belgrano. Con 8 partidos continúa la disputa de la primera jornada de la Champions League en Europa. Estos encuentros se desarrollaron por los distintos grupos que tiene la competencia. En el grupo E, el Liverpool de Inglaterra igualó con el Sevilla Español 2-2. El Maribor igualó como local ante Spartak de Moscú 1-1. Manchester City, con un gol anotado por el Kun Agüero, jugadores que están en la selección, siguen haciendo goles en sus equipos, no en la selección. Le ganó como visitante en Holanda a Feyenoord 4-0. El Shakhtar Donetsk hizo lo propio como local al Napoli 2-1. Esto en el marco del grupo F. En el grupo G, Porto de Portugal perdió con el Besiktas turco 3-1. Y el Leipzig de Alemania igualó con el Mónaco francés 1-1. En tanto, por el grupo H, debut del actual campeón de la Champions, Real Madrid, que le ganó al Hapoel Nicosia 3-0. En tanto, el Tottenham superó como local al Borussia Dortmund alemán por 3-1. 4 cambios van a tener los Pumas para enfrentar su próximo compromiso del Rugby Championship el próximo sábado a la madrugada frente a los Wallabies australianos. Tomás Ledesma, Martín Landajo, Ramiro Moyano y Matías Orlando van a reemplazar a Benjamín Macome, que quedó afuera de los 23 que van a participar de este partido, Tomás Cubelli, Santiago Cordero y Joaquín Tuculet respectivamente. La formación de los Pumas dispuesta por su entrenador Daniel Urcade es con Lucas Noguera Paz, Agustín Crevi, Nahuel Tetás Chaparro, Guido Petti, Matías Alemano, Pablo Matera, Javier Ortega Decio, Tomás Lezama, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffel. Y en tanto, en hockey sobre césped, fecha 5 de Liga de Honor Damas y Caballeros respectivamente, en las Damas River de Silvia Lomas, SIC Arquitectura, Jeva San Fernando, Banco Nación Santa Bárbara y Ciudad frente a Belgrano, los líderes entre las damas del hockey sobre césped metropolitano son Jeva y Ciudad con 12 puntos. En tanto, en Caballeros tiene este programa de partido la fecha 5. Mitre con Jeva, Baná de Hurling, Banco Provincia Lomas, Santa Bárbara, San Fernando, Quilmes frente a Ciudad. El líder aquí es Jeva. Recordamos que ambas especialidades, es decir, damas y caballeros, están disputando su torneo, la zona campeonato, para ver quién se queda con el título en el 2017. Se le escapa la inflación al presidente del Banco Central. Los precios mayoristas subieron 1.9% y el costo de la construcción aumentó el 1.1% durante el mes de agosto. En lo que va del año, el índice del precio por mayor aumentó un 12.4%. El costo de la construcción un 21% y el índice de precios al consumidor un 15.4%. Diputados aprobó un proyecto para crear un registro de menores en estado de adoptabilidad. Las provincias deberán adherir y crear en el ámbito de sus competencias un registro único de niños y niñas y adolescentes en situación de ser adoptados. Una buena noticia dentro de tantas nefastas. Reabre Metro Waze. Con el apoyo empresario, gremial y estatal, se pondrá en marcha en Rosario la única fábrica de llantas que tenía el país, que dejó de producir y que ahora volverá a la actividad. La reapertura de la empresa fue festejada por el gobierno de la provincia, la Unión Obrera Metalúrgica y los dueños de Siribus, la firma que se hizo cargo de la única fábrica de llantas de aceros que tiene la Argentina y que calculan que en 45 días volverá a producir nuevamente. Por fin una noticia industrial de actividad nos pone felices. Se despeja el cielo en Buenos Aires. Fuego alumbra con fuerza. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando terminemos el programa vamos a tener 15 grados, a las 4 de la tarde según el servicio 22 y a la noche 15 grados cerca de las 21. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Hay algo que vale la pena mencionar y que es que se va a realizar la reconstrucción del tema Maldonado en la próxima semana. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Diego. Señor, vamos a recordar a un hombre que hoy cumple años, un gran músico, Víctor Buccino, hermano de Manuel Buccino, también gran músico, y padre de Vicky Buccino, una excelente actriz y cantante. Nació el 14 de septiembre de 1918 en San Miguel de Tucumán. Su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, poniéndole música a numerosas películas, obras teatrales y programas de televisión, es muy reconocida. Compositor, director, arreglador de orquesta, fue también conductor de la orquesta del RCA Víctor, donde acompañó a grandes artistas de la empresa grabadora, y también lo acompañó Edmundo Rivero cuando Troilo lo obligó a hacerse solista. El maestro Víctor Buccino cumple hoy gloriosos 99 años... y vamos a recordarlo al frente de su orquesta, donde hacía música sincopada, jazz, música brasilera, todos esos ritmos, haciendo de Antonio Jobim Corcovado, la orquesta de Vicky Buccino, de Víctor Buccino, y coro Corcovado de Tom Jobim. Thank you. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ustedes saben que venimos hablando desde que apareció que hay un nuevo gobernador militar, por primera vez en la historia de ocupación de los ingleses de Malvinas, y es un tema bastante preocupante porque además se viene dando con un montón de cosas, como que Fernando Iglesias, el candidato a diputado nacional por el frente que encabeza Lidita Carrió, ha dicho que la Malvina le pertenece a los Helper, y otras declaraciones de funcionarios del gobierno a favor de los ingleses, la decisión del endeudamiento argentino sobre leyes inglesas si hay algún tipo de cuestionamiento. Es decir, se van tomando determinaciones que sinceramente nos retrotraen a la época cuando Ditela regalaba ositos para hacer una política de captación de voluntades. Estamos viviendo un momento de absoluta distracción de lo que pasa en la geopolítica argentina con alto riesgo. Una base militar china en Neuquén, Estados Unidos que le pidió a Macri un lugar físico para una base militar, y parecería ser que no ocurre nada, que los políticos nuestros están en otra cosa. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 13 minutos han pasado de la hora 8, cielo despejado en Buenos Aires. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. El sábado, que no estamos en el aire, se va a cumplir un nuevo aniversario de un golpe de Estado en la Argentina financiado desde Londres, el 16 de septiembre de 1955, cuando un alzamiento se generalizó en el país y Perón se debió ir al exilio durante 18 años. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Mañana comienza una nueva fecha del campeonato de primera división. Vamos a recordar el fútbol. ¿Cómo no, Miguel? Recordamos entonces lo que va a disputarse en el día de mañana. Comienza una nueva fecha, la tercera del fútbol de primera división en la República Argentina, la mal denominada Superliga, porque de Super no tiene absolutamente nada, con dos partidos. 19:05 van a jugar en el José de la Giovanna, en Victoria, Tigre frente a Patronato, arbitraje de Jorge Baliño, que vuelve la fecha anterior, tenía que dirigir a Independiente, pero estuvo lesionado y no pudo jugar. 21:05 en Santa Fe, Colón, Estudiante de la Plata, Pedro Argañaraz. El sábado continúa con dos partidos a las 14:05. En la Paternal, Argentino Junior Belgrano de Córdoba, Hernán Mastrangelo, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, Andrés Merlos. 16:05 en Rosario, Newell's Old Boys, Olimpo de Bahía Blanca, Pablo Echavarría. 18:05 del Pedro Videgain, San Lorenzo, Arsenal de Sarandí, Federico Beligoy. 20:05 del Libertadores de América, Independiente Lanús, Facundo Espinosa. El domingo a las 11 de la mañana, el nuevo horario, Talleres de Córdoba, Vélez Arfield. En La Docta, Nicolás La Molina. 14:05 en Tucumán, Atlético recibe a Chacarita Juniors, Facundo Tello. 16:05 del Sur, Banfield con Racing, Ariel Penel. 18:05 en La Bombonera, Boca Godoy Cruz, Germán Delfino. 20:05 en San Juan, San Martín, frente a River Plate, va a haber hinchas neutrales en este partido. Miguel, Fernando Echenique el árbitro. El lunes se completa con dos partidos, 19:05 en La Plata, Gimnasia Huracán, Silvio Truco. 21:05 Temperley recibe a Rosario Central, arbitraje de Diego Aval. Vamos a conversar con la embajadora Alicia Castro, que durante el gobierno anterior nos estuvo representando al Reino Unido y que además tendrá seguramente cosas para aportar acerca de esta presencia prepotente de un gobernador militar, por primera vez en las Malvinas, lo que ha puesto de manifiesto Teresa May, además con una carta a los Kelper, donde dice que quiere hacer sí o sí la explotación petrolera, la explotación de la pesca que de hecho están haciendo, y muchas otras cosas ante la distracción de los políticos en la Argentina. ¿Cómo te va, Alicia? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contame un poco, vos que has estado en Londres trabajando y que ha vivido en consonancia de las disputas laboristas y conservadores, ¿si hay alguna diferencia en el tema Malvinas o piensan iguales? No, bueno, hay diferencia aún dentro de los propios partidos, ¿no? Por ejemplo, el líder laborista Jeremy Corbyn, que creo y espero que sea el próximo primer ministro del Reino Unido para terminar con las políticas conservadoras que están poniendo en crisis a todo el sistema social en el Reino Unido. Jeremy Corbyn formaba parte, mientras yo fui jefa de la misión, del grupo Pro Diálogo Malvinas. O sea, era un abogado junto con nosotros del diálogo entre las dos naciones que tiene que haber para resolver la controversia de soberanía en forma pacífica y permanente. O sea, sí, claro que hay diferencias. Además, nosotros recorrimos las cuatro naciones que integran el Reino Unido y hay diferencias también en las posiciones parlamentarias y de distintos grupos sociales y de opinión pública. Tanto hay diferencias en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gales, ¿no? Yo viajé a la Argentina con el ministro primero de Gales en el 2015 para celebrar el aniversario del asentamiento de los galeses en la Patagonia. Cuando estuve con el gobierno de Irlanda del Norte, Martin McGuinness me dijo: el diálogo está muy bien, pero las Malvinas son argentinas. Es decir, hay mucho consenso por lograr dentro del propio Reino Unido a favor del diálogo. Y el gobierno actual no solo desprecia todo ese trabajo que hicimos de relacionamiento positivo y todas las resoluciones que hay de foros multilaterales a favor del diálogo, sino que ha avanzado la firma de un acuerdo. Se cumplió ayer un año, por eso dimos una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación. Se cumplió un año de un acuerdo que establece que las partes se comprometen a remover los obstáculos para el crecimiento económico de las islas en lo relativo a hidrocarburos, a pesca y navegación. ¿Qué quiere decir esto en texto claro? Quiere decir que la Argentina se comprometió a desmantelar las leyes, las medidas judiciales y administrativas tomadas para proteger nuestros recursos naturales y facilitar así la explotación de nuestro petróleo en las Islas Malvinas por parte de Gran Bretaña. Y esto es lo que motivó que Teresa May le mande una carta a los Kelper diciendo que ella quería el respeto justamente de estos acuerdos, donde Argentina hizo una claudicación soberana, en su momento recuerdo haberlo comentado, y que lo que llama la atención, Alicia, es que no haya una reacción genérica de toda la clase política argentina. Están muy ocupados en las elecciones y de geopolítica parecería ser que a nadie le importa nada, ¿no? No, bueno, ha habido una reacción importante el año pasado. Nosotros hicimos un manifiesto de rechazo al acuerdo, es un manifiesto que tiene ya más de 2.000 firmas. Ayer nos acompañó en el reclamo, fue convocante de la conferencia de prensa Adolfo Pérez Esquivel, muchas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles. Yo creo que no, el pueblo argentino no, algunos pueden no estar informados de lo que está sucediendo, pero no creo que nadie acuerde, salvo a los dirigentes de Cambiemos, no creo que nadie acuerde con que sea factible que la Argentina permita la explotación de nuestros recursos naturales en Malvinas. Vos sabés que cuando se recibió con todos los honores a Netanyahu, nosotros decíamos ayer que justamente desde que eres primer ministro de Israel no hubo una sola vez que Israel haya votado a favor de Malvinas, siempre votó con Gran Bretaña y Estados Unidos, en Naciones Unidas. Y además de esta situación que se dio, hay acusaciones de violación de los derechos humanos del pueblo palestino y otras cosas, se metió en un acuerdo el gobierno de Macri donde no solamente le ha permitido este acuerdo, o le permitirá a Israel inmiscuirse en las cuestiones interiores, sino en la compra de armas y demás, para la cuestión interna, para la defensa interior de la Argentina. Entonces, por un lado descuidamos lo que hace al exterior, con un enemigo histórico que es Gran Bretaña, y por el otro lado hacemos este tipo de acuerdos internos. Tengo la sensación, Castro, no sé vos cómo lo visualizás, tengo la sensación de que es como la época de Itela, ¿no? Que le regalábamos osito a ver si los podíamos convencer de algo, cuando ellos están muy claros en el negocio y en la fortaleza que tienen con la proyección antártica, ¿no? Sí, bueno, a propósito, otra de los desastres de política exterior es que el 21 de septiembre se remata el edificio del Instituto Antártico Argentino. Efectivamente. Que fue la primera institución en el mundo dedicada al estudio y a las cuestiones antárticas. Que además tenía el apoyo de Perón en su momento. Bueno, de todo el pueblo argentino, porque la proyección antártica es importantísima, no solo desde el punto de vista geopolítico, sino también desde el punto de vista de recursos, de agua y de los minerales, hielo y de los minerales que hay en nuestro mar y en la Antártida misma. Entonces, efectivamente los británicos lo tienen muy claro, y frente a todos los gestos de entreguismo del gobierno de Macri y de sumisión, porque yo fui embajadora 4 años y te puedo asegurar que el acuerdo plasma hasta textualmente la voluntad británica de remover los obstáculos, llaman los obstáculos a las leyes que protegen nuestros recursos naturales. Efectivamente. Y incluso a una resolución de Naciones Unidas que impide los actos unilaterales mientras dure el proceso de descolonización. Y en cambio el gobierno cree, es conocer muy mal a los británicos, creer que cediendo van a lograr mejorar la relación en este sentido. Al contrario, Gran Bretaña ha endurecido sus posiciones. El nuevo gobernador colonial es por primera vez, como mencionaste, un militar, miembro de la Real Fuerza Aérea. O sea que no queda muy claro, han incrementado el camino de la militarización, han incrementado el presupuesto en la militarización en una base que es gigantesca, que tiene 2.000 efectivos, buques de guerra, aviones de combate, misiles, tanques, helicópteros y hasta un submarino nuclear. De modo que no hay ninguna posibilidad de que nos estamos alejando del diálogo en lugar de encontrarnos, lo cual Macri ha cometido todas las torpezas políticas en materia de relaciones exteriores, ¿no? Entre otras, cortar lazos con países del Mercosur que nos han apoyado nítidamente en el reclamo de Malvinas, porque todos rechazamos la existencia de un enclave colonial en el Atlántico Sur, una base militar que, como dijo ayer Pérez Esquivel, representa un peligro para la región. Es decir, esa base militar es una base militar poderosa que puede ser usada en contra nuestra, ¿verdad? Así como se hacen lanzamientos, ejercicios misilísticos en el mar argentino con la hipótesis de conflicto contra Argentina, ¿no? Entonces, vos sabés que me vino a la memoria, mientras te escucho, un trabajo que hicimos a los 10 años de Malvina, donde mostrábamos en un video los trabajadores ingleses que no estaban de acuerdo con lo que la criminal de guerra no juzgada, Margaret Thatcher, había ordenado, y que decían que era en defensa de los negocios de su marido y demás. Vos que venís del campo sindical y del mundo gremial, ¿tuviste oportunidad de charlar con tu estadía en Londres con dirigentes sindicales ingleses? Sí, claro, siempre. Yo incluso, bueno, yo fui vicepresidenta de la Federación Internacional de Transporte, que tiene sede en Londres. No, pero me refiero ahora como embajadora, ¿no? Si sí, claro, sí, sí, fuimos, somos compañeros con la dirigencia sindical británica, tengo grandes amigos en la dirigencia sindical británica, y las conferencias nuestras, cuando yo era embajadora, sobre Malvinas se realizaban en las sedes de los sindicatos. ¿Y qué piensan los trabajadores ingleses? Bueno, tienen también, en general, todos los sindicalistas comprenden muy bien el concepto de diálogo, ¿no? Porque no ninguna organización puede vivir sin diálogo y hay que dialogar con todos. De modo que tenían en general un apoyo muy concreto a nuestro pedido de diálogo. Yo nunca fui esperando que levantaran la bandera argentina diciendo las Malvinas son argentinas, pero siempre reclamé y obtuve que se pronunciaran a favor de un diálogo soberano entre ambas naciones para resolver un conflicto de soberanía que ahora el propio Macri niega, ¿no? Porque Macri está escondiendo su responsabilidad de reclamar la soberanía de las Islas Malvinas, que es una responsabilidad que indica la Constitución Nacional. Sí, además, cosas tan graves como llevar un candidato a diputado nacional como Fernando Iglesias, un cazaperonista que anda suelto, que ha dicho que las Malvinas son de los Kelpers y que no las pidamos más y que dejemos a los Kelpers tranquilos, ¿no? Sí, es bastante impresionante, ¿no? Ayer, que fue el aniversario de un año de ese nefasto acuerdo, los excombatientes pusieron en los monumentos a Malvinas en Tierra del Fuego, pusieron la bandera media asta, sí. Como realmente, además todos los ejemplos son de desmalvinización, ¿no? Incluso en los mapas oficiales suelen no aparecer, como en el que saludó la ministra Stanley, saludó a los argentinos en el 2017 con un mapa donde no estaban las Malvinas y no estaba la Antártida tampoco. Bueno, fíjate, si observas en Canal 7, vas a observar el mapa argentino sin la Antártida. ¡Qué horror! Mira, cuando Cristina firmó ese decreto, que ni siquiera se respetó por parte de los ministros de ella en ese momento, del verdadero mapa argentino, nosotros 20 años veníamos pidiendo eso, que es la proporción como corresponde del territorio antártico, donde nos damos cuenta que la mitad del territorio argentino es Ushuaia, no Córdoba, por la proyección que tiene la Antártida que nos corresponde, el sector antártico, ese mapa, que es obligatorio por ley, nadie lo aplicó. Los ministros no se preocupan, no hablo de este gobierno, ya hablo incluso del gobierno anterior, que todos los días decíamos lo mismo, pero se acaba de firmar el decreto de la presidenta, cúmplanlo. Nadie atendió una cosa tan importante como esta. Vos sabés que lo que vos no conocés no lo podés querer, y si no lo querés, no lo podés defender. Así es, exactamente. Vos que has tenido la posibilidad por tu trabajo, antes de imaginarte tu carrera diplomática, de andar por el mundo, te voy a hacer una pregunta final que tiene que ver con tu inicio. Vos, como trabajador de aeronáutica, ¿qué pensás de los low-cost, de las compañías de bajo costo, y qué pensás de Aerolíneas en este momento? Bueno, nosotros, cuando yo era secretaria general de Aeronavegantes, protagonizamos la lucha en defensa de Aerolíneas Argentinas, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, y también la lucha contra los cielos abiertos, que fue exitosa, porque nosotros logramos parar cielos abiertos, que estaba en la agenda de Menem. Primero había estado con Alfonsín, ¿te acordás? Que venía el proyecto de privatizador, Menem había hecho declaraciones que no lo iba a privatizar y después terminó efectivamente. Los primeros interesados eran los holandeses en época de Alfonsín de quedarse con la línea, ¿te acuerdas? Me acuerdo muy bien, sí, que estaba Terraño en esa negociación. Me acuerdo muy bien, pero además siempre ha estado cielos abiertos en la agenda de Estados Unidos, y también, digamos, en tren de sorprenderse por la falta de reacción, hay una muy débil reacción sindical frente a lo que ya ha sido una política de cielos abiertos de facto. Perdóname, me acordé, el ministro era Terraño. Sí, Terraño. Ya tenemos instalados cielos abiertos en la Argentina, empresas extranjeras que vuelan el cabotaje de la Argentina cuando ni siquiera negocian convenios de reciprocidad, es decir, no han firmado, por ejemplo, un convenio en marzo, Dietrich firmó un convenio con Gran Bretaña donde aumenta en 21 las frecuencias que puede tener el Reino Unido hacia Argentina sin pedir reciprocidad para Aerolíneas Argentinas ni para ninguna empresa argentina. O para empresa extranjera y reservarse la plaza al país, ¿no? Sea una empresa extranjera y además una línea aérea de bajo costo como es Norwegian Airlines, que va a deteriorar el mercado interno. Incluso el propio mercado regulado del Reino Unido, porque van a competir en la ruta Buenos Aires-Londres con British Airways. ¿Cuál fue la respuesta de British Airways? Cerró la base de tripulantes argentinos en Londres, de tripulantes argentinos en Buenos Aires, que volaba en esa ruta en British Airways. más, hace 25 años que había tripulantes argentinos volando la ruta, lo cual era muy importante como una presencia cultural argentina en esa ruta, y además era una fuente de trabajo. British Airways la cerró, entiendo que como respuesta a que el gobierno argentino ha puesto a un competidor en su propia ruta, y no protestó el gobierno y no protestó el sindicato de aeronavegantes, lo cual es muy serio, ¿no? Muy serio. Así, y las low cost, el bajo costo. ¿Cómo sale el bajo costo? ¿Qué es, en qué es lo primero que ahorran las líneas aéreas? En personal, en entrenamiento, en capacitación, en seguridad. Pocos saben que, por ejemplo, frente a una emergencia en un avión, los encargados de la evacuación y del control de la emergencia no son los pilotos, son los tripulantes de cabina. Claro, los auxiliares. Con respecto a los pasajeros, ¿verdad? Porque el piloto se tiene que ocupar del avión, claro, claro, y de su propia seguridad. Simplemente declara la emergencia y en ese caso los tripulantes de cabina tienen roles muy específicos en los que tienen que actuar. Es una buena observación que, más allá de que te tocaba en forma directa a tu historia propia, tiene que ver, es cierto, uno no piensa en eso, pero en caso de una emergencia, unas empresas de bajo costo no tienen a lo mejor ni la cantidad de azafatas, ¿no? No solo no tienen la cantidad de tripulantes de cabina, sino que los tripulantes de cabina no tienen convenios colectivos de trabajo que establezcan tiempos máximos de servicio y tiempos mínimos de descanso. O sea, hacen volar mucho tiempo. Sí, claro, viven dormidos. Yo personalmente no tomo una línea aérea de bajo costo, nunca, ni aunque cueste la tercera parte. No tomaría Flybondi, ni tomaría Pizza Airlines, no viajo en líneas aéreas de bajo costo, así como soy muy reticente a tomar vuelos privados. La última, ahora sí, pregunta, pero cortita. Recordemos APA y recordemos Interaustral, ¿no? La Argentina sí. Ya tuvo sus experiencias de líneas aéreas de bajo costo. Sí, no, además el tema de los aeropuertos. Siempre operan aeropuertos de segunda o tercera instancia si en Argentina no existe la parte técnica adecuada. No, eso lo ha dicho Viró y tiene toda la razón, porque, digamos, para que las líneas aéreas de bajo costo no hagan dumping, no hagan una competencia desleal con las líneas aéreas estables y regulares, lo que se hace en todas partes del mundo es que la línea aérea regular, la línea aérea de bandera o la línea aérea designada, en este caso tendría que ser Aerolíneas Argentinas, tiene su base en los aeropuertos principales más cómodos para los pasajeros, y las líneas aéreas de bajo costo tienen sus despegues y aterrizajes en aeropuertos secundarios, a veces muy lejos de las ciudades. Sí, aparte hay un daño colateral que nadie vio todavía, que son 20.000 choferes de larga distancia, cuyos puestos van a peligrar, porque ya por hoy el avión compite en costos de pasaje con el transporte de larga distancia. Imagínate después lo que puede pasar. Alicia, pero cortitas las definiciones, por favor, sobre el actual canciller argentino y sobre Malcorra. Bueno, Malcorra yo creo que ha sido la peor canciller de la historia argentina, y Fori creo que está compitiendo por el puesto. Te saludo. Gracias. Alicia Castro, la embajadora argentina en Gran Bretaña durante el gobierno de Cristina Fernández. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo te va, Arnaldo? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, bien. Hablando con Alicia Castro, preocupado por este gobernador militar que tiene los ingleses en Malvinas, ¿no? Sí, y una nota excelente, la verdad, sin pelos en la lengua, Alicia. Bueno, contame, ¿qué tema tenemos? Bueno, ¿te acordás que habíamos quedado en sacar, desocultar el correo? Ese sí, tema. Te aclaro que terminaste de hablar de Verdech y ayer allanar las oficinas, ¿no? Sí. Sí, además, este tema de la obra pública, viste, que adquirió mucha notoriedad en los diarios últimamente. Está claro que vos lees la propia noticia oficial y oculta parte de lo que desocultamos, que es que las dos grandes son el soterramiento y la represa, ¿no? Sí, además, lo interesante es que y esa también fue allanado. También Comsa, que es una empresa española, de la cual aparentemente, que es una empresa que tenía un testaferro de Jaime allí, Manuel Vázquez, también allanaron a Helfa, es decir, allanaron todas las empresas que hoy están vinculadas al soterramiento del Sarmiento. Sí, sí, sí, eso está en caliente. Bueno, contamos otro caso chivo, que es en IMPA, que eran 10-4-2-7-4, este sábado se hace el segundo Congreso Nacional por la Recuperación y el Control Popular de los Ferrocarriles. Ahí estoy convocado para una mesa que va a tratar justamente este tema, así que se ve que por varios lados el tema ronda, ¿viste? Mirá, del correo también es uno de esos temas, por ejemplo, emergen elementos, ¿viste? Emerge ahora todo el tema de OCA, la disputa, Ibarra que está metido en modernizar el correo, y atrás de esto hay temas de fondo del momento político, porque en última instancia está el trasfondo de la disputa de si Moyano va a adoptar la posición adentro de la CGT de ir al paro o no, y todos estos temas forman parte de esa negociación. Entonces es interesante desocultar esta historia, que arranca hace unos cuantos años, allá cuando Menem, en el 97, y mediante un decreto privatiza el correo argentino, que era un correo estatal, nacional, monopólico, y se lo entregó a SOCMA. Fue la única privatización importante que ganó Macri, que ganó Franco, Macri y SOCMA. Mauricio pretendía obras sanitarias, pero bueno, lo que lograron fue el correo. En pocos años, este correo fue elegido por la Unión Postal Internacional Universal como el número uno del mundo, por eficiencia, por... Claro, hay que ver con qué criterio la Unión Postal Universal designó al correo argentino dirigido como Macri como el número uno del mundo. Te voy a decir la esencia de lo que fue la administración Macri. Fue un ajuste feroz. De 20.400 trabajadores que había en el correo argentino, nacional, estatal, cuando tomaron el servicio, en 4 años quedaron 12.500. Este fue el núcleo de lo que aplaudió la Unión Postal. El otro eje de esta modernización fue cortar servicios que cubría el correo estatal. ¿Vos te acordás que uno, digamos, hacía los giros a través del correo? O sea, una cantidad de servicios que estaban en la oficina del correo en todos los barrios y al mismo tiempo que tenía sucursales en muchos pueblos del interior y ciudades chicas. Bueno, estas sucursales fueron cerradas y muchos de estos servicios anulados por no rentables. Claro, estos son los milagros de eficiencia, ¿viste? Entonces, ¿quién capitaneó este milagro? ¿Quién fue el hombre que Franco Macri puso frente al correo para resolver este ajuste? Ni más ni menos que hoy un ministro, Andrés Ibarra. O sea, Andrés Ibarra, el actual ministro de la modernización, tiene como su antecedente haber destrozado el correo argentino. Fue gerente de control de la gestión de Sidecon en el 93, después fue director financiero y comercial de Autopista del Sol, pero cuando ganaron el correo argentino y él resolvió este ajuste, pasó a la primera A del grupo SOCMA y de allí saltó a director comercial y de marketing de todo el holding. Claro, este descuartecimiento del correo estatal dio pie al surgimiento de cientos de correos privados que fueron agarrando los nichos de servicio que quedaban sueltos por la desarticulación del correo estatal. Y esto dio lugar a la concentración que hizo OCA posteriormente, que quedó concentrando todos los servicios. Fíjate vos que hoy OCA tiene gran importancia, hoy OCA que en realidad subsiste con muchas de los servicios que le concede el Estado y otros que le dan los bancos, adquiere una gran importancia porque es la base de Mercado Libre. No existe Mercado Libre Sinoca. Entonces, esto está ahí, en los trasfondos y oculto. La modernización tuvo también una base técnica, ¿no?, que fue esa empresa de servicios inteligentes del grupo Socma, que es Itron. Tampoco Itron fue magia. Itron surge de que Carlos Grosso, uno de los protegidos durante la dictadura en Socma, cuando fue intendente le cedió a Itron toda la facturación de multas de la municipalidad. Con lo cual, ese nicho que había armado Macri dentro del holding, que era armar una empresa de servicios inteligentes, con la concesión que le hizo Grosso de facturar todas las multas de la municipalidad, creció, se desarrolló, adquirió una cantidad de maquinarias. Y Trump fue la base que tecnológica con la cual, junto al ajuste y el corte de servicios, ellos hicieron del correo una cosa de eficiencia. Y claro que la Unión Postal Internacional, en un periodo en el que una de las pocas cosas que en el mundo no se habían privatizado, pese a la ola privatizadora de la época de Thatcher y todo lo demás, es que los correos se mantenían en manos de los estados, aún en los países más privatizadores. Pero el ejemplo de privatizar el correo y destrozar el correo estatal lo dio Franco Macri del mundo, y por eso la Unión Postal Internacional, en ese periodo de auge privatizador, lo designó, le dio la tarjeta de número uno y de mayor eficiencia. El otro tema, digamos, que dio lugar, así como dio lugar al crecimiento de OCA, este descuartecimiento del Correo del Estado, también el corte de servicios, y con esta base técnica de Trump y con la chapa de la eficiencia que le dio la Unión Postal Internacional, Franco Macri inventó Pago Fácil. Y una vez que Pago Fácil tuvo su base en la Argentina y tuvo su mercado, su nicho, digamos, desarrollado acá, también llegó y armó Pago Fácil en Brasil. Uno podría decir, con un objeto, digamos, de lucro privatizador y de un empresario liberal, pero todo esto en definitiva terminó vendiéndoselo a la Unión Western. Y ahí está la matriz de cómo es este grupo Macri. No cierra ahí el tema, porque hoy hay juicios. ¿Y hay juicios por qué? Porque acá hubo estafa, no solo vos hubo... Sabés que, perdóname, sí. Vos sabés que ahora hay una idea que tiene Ibarra, que es la fusión de OCA con el Correo General Argentino, dejando la mitad del personal afuera, de los dos lados, pero ahí tienen un obstáculo que es el propio Hugo Moyano con el tema OCA. Claro. Por otro lado, hay un personaje central en el Correo Argentino, no te olvides que es el que carga los telegramas electorales. Y allí pusieron al mismo personaje que estuvo durante años manejando el control electoral durante el gobierno anterior, lo cambiaron y lo pusieron a manejar directamente el correo. Es decir, no es fácil acertar cuál será el futuro del Correo Argentino, hoy es el día del cartero justamente, sino que además es mucho más simple acertar que allí hay una deuda de 500 millones que el gobierno anterior nunca le reclamó a la familia Macri, que todavía está dando vuelta, que como vos decís hay juicios, hay cuestionamientos y demás, pero no descartes a OCA, que es la principal empresa privada, en una fusión con el Correo Argentino que anda por la cabeza de Ibarra. Claro, ellos van siempre con esa cabeza y van a meter otro ajuste que es de pavor. Sí, la deuda tiene un origen así de estafa. O sea, cuando en el contrato de concesión original era por un término de 30 años con el pago de un canon semestral que tenía que hacer Macri de 50 millones de pesos, dólar, de la época de la convertibilidad. Ya en el 99 habían dejado de pagar canon por 200 millones de pesos, dólares. Y después, en el 2001... alegando la crisis que se vivía, llegaron inclusive a no pagar los salarios.